Muy buenas noches, gente, amigos, amigas, peceros y peceras, consoleros y consoleras, y bienvenidos seáis al reino de Neverland 5.0. Gente de bien, aquí estamos de vuelta. Después del programita del E3, hemos decidido hacer un programa más ameno, más tranquilito. Ya no tenemos tanto hype por las nubes. Ojo, cuidado que no, sí lo tenemos. Porque si creíais que después de la tormenta venía la calma, pues no, amigos, pues no venía la calma, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque ahí estaban los Nintendos para decir, ojo al dato, que mi E3 ha sido un sorbito de este maravilloso café que os vais a tomar en mi compañía. Y es que se sacó los machos y tras el maravilloso E3 que hizo en 25 minutos ahí presentando así sus cositas, nos clava y nos coloca la Super NES Mini y la edición limitada de Metroid con sus queridísimos amigos. Y es que, gente, ay, ha sido una semana muy dura para nosotros, porque ya os digo, veníamos ahí con todo el sofocón del E3 y que Nintendo nos haya tenido pegado al screen, sí, como decía el amigo Jeremy, al screen, pues nos ha dolido ahí, machacando la tecla de F5, refrescando móviles, haciendo todo lo imposible por reservar nuestra Super Nintendo Mini, gente. Algo que todos soñábamos con ello, pero que, pues bueno, Nintendo decidió dar el paso un poco después de la maravillosa Feria Angelina. Ya os he dicho, no solo eso, sino que también nos presentó la edición limitada de Metroid, por lo cual las peleas ya llegaban a límites que eso no se podía ni imaginar, ¿no? Son así, son los Nintendo, gente, ya no solo son los amigos, ahora están sus ediciones limitadas, sus consolas limitadas, y esto es un no parar. Aquí estamos al borde del infarto y es que nos traen locos. Pues bien, dicho esto, el programita de hoy, donde estáis oyendo ya música muy de los 16-bit, maravilloso temazo de Lufia 2, va a ir dedicado a todo el boom que se ha formado con el lanzamiento, bueno, el anuncio de Super Nintendo Mini en general, porque creo que hemos vivido algo, los que estamos acostumbrados, llevamos bastante tiempo aquí, que jamás habíamos visto. Hemos visto cómo nuestros WhatsApp se petaban por colegas, cómo las reservas se agotaban en un minuto y algo. Sitios petados que directamente se caían, webs como Game, Fnac y otras tantas, como incluso MediaMarkt. O sea, sé, el debacle. Si os dicen el apocalipsis se llama Super NES Mini. Bueno, y para hablar de todo esto, todo lo que se ha formado en torno a los Nintendos, vamos a empezar a dar paso a los tertulianos que nos van a acompañar hoy aquí en nuestra queridísima mesa de los Reinos de Neverland. Señorito Charles Colgado, muy buenas noches, caballero, GTA Sevilla. Buenas noches, GTA Nervión desde Dos Hermanas, como siempre. Ahí estamos. ¿Qué deciros, amigos? Es que Nintendo nos quiere, pero nos quiere sacar todo el dinero también. Porque es que es irresistible. ¿Quién se puede resistir a un amigo que tiene en la Link to the Pie, me digo? Con dos cojones. Es que lo de Nintendo es increíble. Como que hemos estado locos toda la semana intentando y aquí la tenemos todo reservada, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hemos sondeado esas olas, hemos ahí surfeado bien y hemos conseguido uno nuestras copias en general. Qué maravilla, ¿eh? Va a ser volver de las vacaciones y Super NES Mini. Va a ser como, porque además, aquí voy a contar una tontería, pero viene a colación. Yo me voy a llevar en vacaciones una pantalla pequeña con la NES Mini para jugar con mi señora en el camping al buble buble. Yo no sé si habéis pensado en alguna escapada de amor, la más bonita de la historia, pero posiblemente sea esta. Ya ves. Y cuando vuelva yo de estas 15 días jugando todos los días a la NES Mini, llega a mi casa y una Super NES Mini, eso va a ser como volver a vivir el salto a los 16-bit, va a ser increíble. Así que este es mi verano, señores. Esto a ver si te la va a perder. A ver si te la pierde el de seguro, está tan loro. No, yo en el game. No. estas cosas en mano siempre, Charlie, di que sí. Es más fiable. Bueno, pues vamos a continuar. Señorito Luis, 16 Bitera. Este es un programa muy, muy a full, que lo tiene usted ahí muy adentro. Bienvenidos a usted, caballero. La tenés adentro, como dicen en Argentina. Hoy jugamos en casa. Lo primero que tenemos es... Te lo dirán a ti. Bueno, lo primero que quiero remarcar sobre todo este tema que se ha montado con la Super Nintendo Mini, la mejor consola de la historia de la revisión, es la ayuda que hemos tenido entre todos para que nadie se quede sin su consola, grupos de WhatsApp, como decía Millán, Twitter, correos, tiendas, redes sociales. Yo creo que hemos combatido bien, aparte porque ha salido mucho más stock, muchas más reservas que otras veces y otros productos. Hemos combatido bien, pues en parte de lo que va a girar el programa hoy, la especulación. Y lo importante es eso, que no nos quedemos nadie sin ninguna, el problema va a venir en Navidades, pero que de salida podamos tener todos una Super Nintendo Mini. Me encanta. Va a ser un octubre jodido porque solo con Nintendo ya habéis visto que van a ser 200 euros menos en nuestras arcas, así que ahorrar este verano al camping, que se gasta poco dinero. Así es, y como bien ha dicho el amigo Luis, nos hemos aunado todos, hemos hecho una comunión entre hermanos y hemos luchado todos con la especulación, y esta vez, gente, hemos ganado, porque incluso ha habido tácticas de algunas tiendas muy conocidas para intentar evitar esta especulación. Pero sí, señores, esta vez hemos ido todos a una y nos hemos dado la mano, y para que ni nosotros, ni nuestros amigos, ni compañeros, intentar abarcar todo el número de reservas que podíamos para, si alguien se queda sin ella, pasársela. Porque somos así de buena gente y queremos combatir esta puta mierda de la especulación, gente, es así. Y lo hemos hecho de puta madre, así os lo digo. Vamos a continuar con el señorito Angelito. ¡Ah! ¡Angelito! ¡Ven acá! Angelito, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, amigo? Pues nada, primero deciros que ya tenía muchas ganas de grabar porque, bueno, últimamente por diversos motivos he estado ausente y no he podido grabar, ¿no? Que ya había ganas. Y qué mejor momento para la presentación de esta... Quizás sea la consola que yo más cariño le tengo de todas las consolas que yo he tenido, ¿no? Por cómo la conseguí, por los momentos de diversión que me dio en mi niñez, ¿no? Y yo no podía faltar en este podcast, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? A ver esta pedazo de consolita, ¿no? Porque es pequeñita, como bien dice Charlie, es una consola amiibo. Y bueno, vamos a expandirnos hoy debatiendo sobre esta gran pequeña consola. Y tranquilo, gente, que Angelito dice que es la mejor consola para el postureo. Todos sabemos que es Xbox One y después Super NES Mini o la que quiera él. Pero lo hace para el postureo. ¡Quique! Buenas noches, caballero. Muy buenas noches, hoy sí, hoy estoy contento, vamos. Hoy vamos a hablar de la revisión de la consola de mi vida, tío. Es que no tengo palabras. El cerebro de la bestia, Quique. Es que no tengo palabras, esa consola ha sido... Vamos, lo mejor de mi vida, no, pero casi. Es que yo creo que los que superamos ya la treintena de años... Ha sido la consola de nuestra vida para todos, ¿eh? Así es, gente. Así es. Pero no está Fraga aquí, no está Fraga. Fraga es ceguero. Yo le tenía hoy hasta un temita para él y todo, para la despedida, porque sabíamos que se iba a cansar. Bueno, no está Fraga. Sinceramente le hemos dicho que grabábamos mañana, y eso se cree él, y hemos preferido hacer el programa hoy para que no nos jatee. Así que un saludito, señorito Fraga, y un abrazo para usted, y para Sega también, hombre. Que no estamos tan mal al loro. Y bueno, gente de bien, yo soy Deca, vuestro amigo y vecino, y me doy también por presentado, y como siempre hago, mandarle un saludito al señorito Pinondorf, hijo de Avetor, que iba a venir hoy, pero al final no ha podido ser. Ha preferido quedar con una chica. Hace bien el muchacho. Necesitamos encontrarle novia a este chaval ya. Porque Pino ya está demasiados directos ya en YouTube y tal. Y necesita compañía. Pino necesita jugar al buble buble como hace Charlie con su parienta. Él también lo necesita ya. Así que, pues bueno, mandarle también un saludito a nuestro amigo ceguero señor Frague, Frague Roll. Mandarle también otro abrazo desde aquí al joven y jovial Trollian Wallace, señor Trollo, y como siempre, a todo el equipo que compone el Reino de Neverland, señorito Fer, señorito Valen, señorito Reiko, señorito, perdón que me atraganto, Igor y señorito, ¿quién me queda por ahí? ¿Quién me queda? A él, ¿no? El Isma, y yo creo que ya terminamos. Hemos hecho una limpieza. Hemos hecho una limpieza como Nintendo, quitando 30 juegos de la NES. Nosotros hemos hecho también una limpieza, nos hemos quedado con 21, y el más uno siempre es Fraga. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producía epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otra es demonio. Escuche bien. Convulsiones y epilepsia. El mal te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral, permanente. Tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El diablo está jugando contigo, por fijar la vista en el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate, siéntate y relájate. Oh my God. Si tú crees que esto que está aquí no es verdad, tú eres siervo del demonio. Si tú tienes la magia del Nintendo en tu casa, tú eres amigo del demonio. Daño cerebral, tú estás esclavo del mal. Daño cerebral, permanente. Tú estás esclavo del mal, amigo del demonio. Bueno, gente, después de escuchar a los Nintendos, vámonos con el señorito Luis, que les va a pasar a darnos esos maravillosos datos de cuando conocimos por primera vez Super Nintendo, más conocido por estos lados como el cerebro de la bestia. Vámonos, Luis. Vamos con la música de Super Castlevania 4, sí señor. Super Nintendo, bueno, nos costó que llegara aquí a España. Salió en noviembre de 1990 en Japón, justo cuando salía Mega Drive en Europa, en España. Aquí tardó en llegar año y medio, junio de 1992. ¿Qué pasa? Que Europa se había convertido en un territorio fraguero, en un territorio ceguero, pero bueno, aún así ya sabéis la historia, que estuvo recibiendo juegos comerciales hasta el 95-96, justo la canción del primer juego que hemos oído antes, Lucia 2, fue el último juego que recibimos en España muy tardío. Ya estaban Saturn y PlayStation en el mercado, creo que fue, sí, a finales de 1998, el último de los 4 RPGs que nos llegaron en castellano, que se ha pasado Millán 80 veces. Así es. Y es una consola que se descontinuó en Japón en 1999. O sea, estuvo 9 años, que para la época está muy bien. O sea, 99 en Europa, perdón, y 2003 en Japón. Tenía aparatitos como el Satellaview, Broadcast, que podías bajar runes por el modem y tal. Más datos por aquí así de cabeza, el juego más vendido, Mario World, venía mucho en los packs y fueron 21 millones de unidades de ese juego. La consola vendió casi 50 millones y con respecto a la Mega Drive, que fueron 30, pues ahí veis la diferencia. Más cositas que podemos contar de Super Nintendo, pues la diferenciación más grande que tuvo con Sega, tenemos que hablar con Sega porque van de la mano en esta época, y mientras que Sega se dedicaba a sacar periféricos para ampliar sus posibilidades, como el 32X o el Mega CD, Nintendo optó por meter en sus cartuchos chips de apoyo con mejoras en las texturas, la música comprimida, texturas comprimidas, como ocurre con Star Ocean en Japón, el Street Fighter Alpha 2, y eso hizo que la consola pues aguantase hasta que salieron pues la primera consola de Sony y la Sega Saturn. No sé qué más contaros, que a día de hoy siguen saliendo videojuegos en Japón. Este mes pasado, bueno, 2-3 meses han salido 2 juegos comerciales. Shin Bin Man 4, que es una saga que está en PC Engine, en las consolas de NEC, y un juego de lucha, que la portada mola un montón porque salen 2 frescas que vimos en Japón hace poquito, así en dorado, que se llama Unholy Knight. Así es. Y ahí poco más. Así es, señor Luis. Hombre, así es. A mí me gustaría aportar, yo siempre he pensado que la Super Nintendo es como solo comparable a la Play 2, si acaso, en el sentido de consola más bestia, con más juegos buenos, que era la que... Y mira que estaba Mega Drive, que era increíble, y los exclusivos y todo, pero era la consola, ¿eh? Tienen muchos juegos buenos, porcentajes... Muchísimo. Tiene mucha mierda, ¿eh? Tiene mucha mierda Super Nintendo. Sí, pero que te saca juegos... 100 juegos buenos, pero saca en Super Nintendo. Sí, a lo mejor tienes 250 juegos muy buenos. Lo que pasa que hay muchos juegos también que se va. Bueno, pero no sé cómo. O pensamos que son tan buenos porque no los recordamos, o en la época ya eran malos y que siguen siendo malos, pero bueno, dices, qué guay, este juego era la hostia, y luego lo pones y es una puta. Bueno, no, evidentemente. Y es que además. Y es que además Super Nintendo en su día fue un antes y un después los videojuegos, ¿eh? Igual que posteriormente fue PlayStation, por ejemplo, o PlayStation 2, en esa época fue Super Nintendo la que hizo el cambio. Sí, sinceramente fue increíble ver cómo el chip Super FX, cuando lo implementaron, juegos como Strun Race, también teníamos Star Wing, más conocido por todo como Star Fox. Fueron los pioneros de esto. Ese chip se mejoró al chip Super FX2, que también pudimos ver juegos como Yoshi's Island 2, entre algunos más. Y claro, el modo 7 también hacía las bases de darnos ese 2D con profundidad, que fue también un acierto, un añadido. Paso 3D, que en su momento se veía increíble, no te lo podías creer. Sí, que eso tú lo ves ahora, que el otro día curiosamente vi yo un tráiler del Star Fox y el juego chirría, pero en su época tú lo veías y tú flipabas, ¿eh? Así es, y como digo, el modo 7, que fue implementado en juegos como Secret of Mana, Secret of Evermore, sobre todo Chrono Trigger tiró mucho de este modo para darnos esa sensación de profundidad. Y luego este chip Super FX, que bueno, lo que venía era meternos polígonos prácticamente en la máquina de Nintendo, de los 16 bits, y pues bueno, ahora lo ves y sí, son poligonotes ahí, pero en su día, esto en su día nos hacía llorar los ojos, pero de emoción, porque creíamos que era el techo de las consolas. Esto no se podía ir a más, hasta que poco a poco vimos cómo la evolución del mundo nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Y aún así, seguramente que esto irá creciendo y sabrá Dios dónde llegaremos, pero que en aquel momento, para nosotros, y además lo vivimos en una época que éramos todos unos chavales y estábamos ahí con los sentimientos a flor de piel en ese cambio hormonal que también teníamos, y era la emoción padre. Creo que la máquina dio el puntazo porque los salones recreativos, como bien sabéis, en aquella época pues eran el sitio idóneo donde quedar con amigos, donde a nosotros nos encantaba ir, eran putos santos de mierda y demás, pero aquello era amor. En todas las máquinas llegabas, veías a gente y sobre todo en una donde las colas llegaban al fin del mundo y esa máquina se llamaba Street Fighter. ¿Qué pasa? Que pues Nintendo sacó ese Street Fighter 2 con una muy buena conversión en Super Nintendo y fue un boom en toda regla. Aquel juego que nos maravillaba a todos estaba ahí. Obviamente luego salieron también algunas versiones como el Street Fighter Coma, también en Mega Drive y demás, pero el que primero dio el palo sobre la mesa aquí fue Super Nintendo. Y, hostias, claro, veías la competencia de Mega Drive, que era Eternal Champion, y decías, cuidado, cuidado aquí, que vamos a ver. Bueno, bueno, también estaba Street Fighter en Mega Drive. Sí, sí, que luego llegaron, claro, pero que la que pegó el primer pelotazo fue Super Nintendo y esto calzó. ¿Qué pasó también? Pues bueno, pasó algo grandioso y genial en los inicios de esta máquina. Y es que Super Nintendo venía ya precedida por el éxito de NES, que había triunfado mucho, siendo NES una máquina de más bajo nivel que la Master System en aquel momento y saliendo Mega Drive para competir con NES, porque sí, Mega Drive salió para competir con NES, Super Nintendo hizo algo grandioso y es que el juego de plataformas que por excelencia y que todo el mundo conoce y demás y que a todo el mundo le vuelve a encantar, o sea, vuelve a rejugar y le vuelve a encantar, es el primer Super Mario Bros. Claro, un héroe fontanero con bigote, regordete, eso qué estereotipo de héroe es. Pero te llegan Super Nintendo y te dan ese héroe ya con una puta capa y montado en un puto dragón. Sí, un dragón que se llamaba Yoshi, pero tenía una capa el tío y estaba montado en un dragón. En aquella época nuestra imaginación veía eso y decíamos, hostia, el fontanero ha evolucionado. Y hostias, qué plataforma. Estamos hablando de uno de los mejores plataformas de la historia. ¿Sí? Para mí, sí, sin duda alguna, es el mejor Super Mario de la vida, vamos. Para mí, sin, es que vamos, más sin duda, Dios, en 2D, en dos dimensiones, para mí es el Mario referencia, sin duda, es el que pienso. Me hablan de Mario en dos dimensiones. Todos los niveles que tenía, descubrirlos todos, los mundos, las diferencias gráficamente, que es un juego a día de hoy precioso todavía. O sea, eso en su momento te volvía loco directamente. No sé, yo. Sí, yo creo que sacar una consola ya con ese juego, y que, por cierto, estábamos hablando de la NES Mini, no sé si os acordáis. El que es uno de los que te viene, evidentemente. Sí, pero hay que poner a la gente aquí. Como bien dice Luis, su continuación, Yoshi's Island 2, madre mía, de mi vida, que ya utilizaba el chip Super FX2, eso fue una verdadera bestia parda, ¿verdad, Luis? Madre mía, esos enemigos, recordaba cuando estaban las consolas en los Corte Inglés, en los galerías especiales, que se podían probar los juegos. Yo la primera vez que lo probé fue aquí en Madrid, en Méndez Álvaro, en el Corte Inglés, y es que me enamoré de esos dibujos, esos colores tan bonitos, los enemigos. A mí es que me ganó, y encima me estás poniendo música de fondo, todo el pepinos de canciones. Ahora estás con Chrono Trigger, que me están poniendo los pelos de punta. Yo no sé si voy a acabar el programa, ¿eh? Ahí estamos, ese es tu amigo de Carcostilla, más costillita que nunca. Es que sobre madre todo. Mía, muy duro, muy importante, ¿eh? En Super Nintendo, bueno, en la época para todos, pero fijaros las third parties, ¿eh? Porque la Super NES Mini. Tiene juegos solo de cuatro compañías: Nintendo, Capcom, Konami y Squaresoft. Cuidado con los juegos, y lo que hacían en la época, ya quisieran hacerlo hoy en día, ya quisieran. Que sobre todo yo os quería destacar es que la música de los juegos de la Super Nintendo era maravillosa, tío. El sonido de Super Nintendo era brutal, tenía la paleta de colores, también era brutalérrima. Tranquilo, gente, que tenemos a Fraga y también también se hablará de Mega Drive cuando llegue el momento. Además, tenemos esa intención en la cabeza. Hoy no nos vamos a centrar tanto en el cerebro de la bestia y tal, porque hemos venido a tratar su revisión, ¿no? En Amiibo, vamos a llamarlas Amiibo, como dice Charlie, que me ha gustado, pero que obviamente os tenemos que poner un poquito en circunstancias, ¿no? Pues bueno, seguías viendo cómo no paraban de salir títulos, como bien ha dicho Luis, impresionantes. Yo quiero una cosa que ha dicho Kike un momento nada más. Sí, Charlie, por supuesto. Pero es que me ha encantado cuando ha dicho lo de la música. Es que el Mario World, que te venía con la consola, que era el juego de decirte, estos son los gráficos de una Super Nintendo, flipa. También, que después ya con lo de Yoshi fue una locura, ¿no? Pero como para empezar eso, es una burrada. Pero encima, esa banda sonora que tenía el juego, cada mundo que iba cambiando también se traducía en un Koji Kondo, que yo creo que aquí, en este juego, donde más ha dado la cara junto a Ocarina of Time y Wind Waker a lo mejor, que ¿cómo te situaba en decir, hostia, me he comprado la consola que hay que tener? Así es, Charlie, y has dicho un nombre muy importante, porque Koji Kondo no solo hace Mario y Zelda, sino que hacía muchas otras cosas. Prácticamente Koji Kondo es Nintendo, al igual que Miyamoto, ¿no? Es el compositor por antonomasia de Nintendo. Y es una consola que tiene géneros para dar y tomar de las mejores Konamis, las mejores Capcom, las mejores compañías de cuando realmente eran las buenas, como si aquí decíamos Squaresoft, Enix. Y muchos de los títulos de esta poderosísima máquina nos quedamos sin catarlo y sin verlo. Entre ellos, por ejemplo, el maravilloso Chrono Trigger, ¿no? Que posiblemente sea uno de los mejores, si no el mejor, ahí está, JRPG por turnos. Y nos quedamos sin catarlo. Final Fantasy VI, que salió en Estados Unidos bajo el nombre de Final Fantasy III. Y otros muchos más que hay, que si me pusiera a nombrar, sí. Me parece que no acabaría, porque Secret of Mana sí que llegamos a verlo, pero nos falta el 3, por ejemplo. Exacto, y el 2, el 2 tampoco llegó aquí. Me parece que el 2 jamás pisó tampoco Europa, Secret of Mana 2. No. Y es que fijaos, o sea, hay un montón, joder, el Soul Blazer, que es claro, el primero de la saga de Illusion of Gaia, Terranigma. Exacto, pero yo que sé, última, Elise, ahora que estáis engorilados con Elise Origins, se lo han comprado todos esta semana en Steam, en el podcast, tenéis muchísimos Brandies, ¿qué más? Es que hay millones de juegos de los que solo salieron en Japón, a ver si me sale alguno, joder. El Gunman Proof, que es los, un juego así de Luis, los Dragon Quest, ninguno de ellos pisó Europa. Es verdad, ninguno pisó Europa. El Airbound no salió en Europa. Exacto. Que iba a venir en la consola, sí. Y no salió el Modern 3 o 4, no sé cuál es. O sea, que tenemos. Yo tengo aquí luego para ir hablando un poquito de catálogo inédito en Europa, según vayamos hablando de juegos en la NES Mini, pero tela, ¿eh? O sea, de rol. Y luego japonesadas de Squaresoft, que sacó muchísimos. Bajamut Lagoon, sobre es. Hunter Key, o sea, es la consola de los RPGs. O sea, es que tener en cuenta que en esa época los JRPGs en España, exceptuando cuatro personas, en Europa, o por lo menos en España, no tenía público, ¿no? Eso era en Japón, que sí, que ya sabemos cómo son los japoneses, pero aquí hasta la llegada de Final Fantasy VII nos rompió el hielo, digamos. Y los españoles o los europeos no nos pusimos a jugar a JRPG, pero en esa época yo no recuerdo, exceptuando dos o tres juegos, yo no recuerdo un gran catálogo de JRPG, ¿no? El Zelda encima nos llegó en inglés, que fue, de hecho fue la primera vez que en Europa se empezaron a traducir juegos al castellano de rol. Pasó en Mega Drive con Soleil, y luego pues esos cuatro que, si no recuerdo mal, son Terranigma, Illusion of Time, Secret of Evermore y Lufia 2. El último para contar, ya Europa tampoco. Y que cuatro juegos no. De los que nos llegaron, algunos, por ejemplo, yo recuerdo que yo busqué el Secret of Mana y yo no pude hacerme con él. Sí, yo me tuve que hacer con una copia alemana, Quique. Yo en su día, después de pasarme Secret of Evermore, pues no me acuerdo, por las revistas de la época, no recuerdo cuál sería, pues que sería Superjuegos y demás. Pues vi Secret of Mana, leí un poco de él y digo, hostia, pues esto, si el Secret of Evermore la polla, esto tiene que ser también la polla. Y empecé a buscar por tiendas y nada, tío, y lo encontré en una revista, en la última página tenía una lista, tenía que llamar, pedirlo, que te lo enviaran por correo. Eso ahora es lo más normal del mundo, pero yo en aquella época no me atreví a hacer eso. ¿Sabes? Ahí estamos. Es que en aquella época era muy duros. Obviamente también en Mega Drive teníamos un buen catálogo, pero en este género, Super Nintendo ganaba por una goleada de órdago. Teníamos Story of Thor en Mega Drive, Light of Crusader, teníamos Soleil, teníamos incluso el... Este juego que es Los Sinning Force, que también son de rol táctico. Y teníamos también este juego que salió hace poco también en las stores, con esto de cambiar de la paleta de colores, no recuerdo el nombre. Pero hoy no. Era por turnos, pero también mucho. Y era bastante bueno. ¿Phantasy Star puede ser? No, Phantasy Star no. No lo recuerdo. No recuerdo ahora el nombre. Yo lo tengo en Wii, lo tengo también en PlayStation, salió hace poco una también la versión física de este juego, una copia que salió para Genesis, era ya también para Mega Drive Genesis. Recuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, Pierre Solar. Hostia, no, claro, ahí estamos, Pierre Solar, ¿no? Eso es mucho posterior, ¿eh? Sí, eso es, exacto. Eso es un juego de Watermelon que está por ahí el señor Chuy en las revisiones, y eso es un juego del 2000 y muchos, ¿eh? Hay sí, pero por tirar para la salieron, parte para la parte ceguera me refería, Luis. Sí, claro, pues salieron muchos juegos luego en China, el Legend of Wukong, hay 4 o 5 juegos de rol que salieron en inglés, hechos por hongkoneses, que tienes que mirarlo. Y una cosa que se me olvida decirle aquí, que porque no encontraba esos juegos, los juegos de rol salieron casi al final de la consola, y pasaba como con muchos juegos de Capcom en España, estaban distribuidos por empresas como Laguna, y eran distribuidoras que tenían muy poquitas copias, que sacaban los juegos muy muy caros, y curiosamente son los juegos que más dinero valen hoy. Todos los juegos de Natsume, como los Poki Rocky, Wheel Guns, los de Capcom, Mega Man X2, X3, Final Fight 2, Final Fight 3, no solo valen tanto dinero por la especulación, sino porque hubo muy muy pocas copias en toda Europa. Entonces por eso no hubo manera de encontrar muchos juegos. A mí me pasó, no me pasó con Secret of Mana, pero me ha pasado con muchos. Pero sin embargo, Terranigma yo lo conseguí fácilmente, Secret of Evermore. Sí, porque ya vinieron no traducidos, claro, y hubo más, claro, stock, y Nintendo fue la que metió la traducción, Kike. Claro, y hubo mucho, mucho lanzamiento en las revistas. Ya estaba PlayStation, pero parecía que se quería quitar Nintendo el stock de Super Nintendo, porque ya estaba la Play ahí, estaba ya la Saturn, o estaba casi la Saturn. Y fíjate, es que Luffy salió en 1998. Si es que el juego vale 250 euros, porque es que lo compraron dos personas. Y yo una de ellas. Lo compramos dos frikis. Yo lo compré. Y yo también lo compré. Fíjate, me acuerdo del Terranigma, que recortabas el manual, la esquinita, y sí, te mandaban. Nintendo te mandaba el libro de pistas. Y mira lo que vale el libro de pistas ahora, igual, ¿eh? Bueno, 80 napos me costó a mí, eso era barato. No, miento, 40 euros, porque me lo consiguió mi queridísimo amigo Fraga. Y lo mínimo que yo había visto que valía era 80, de ahí para arriba. Y a mí me costó 40 gracias a Fraga, ¿eh? Y como bien claro, dice. Que Terranigma. Sí, dime, Luis, dime. No, que Terranigma salió en el mercado alemán y tal, salieron en caja grande y sí que traían el libro de pistas. Aquí había salido Illusion of Time y Secret of Evermore, y cambiaron esa tendencia y nos lo sacaron en cajas pequeñas. Si lo hubiesen sacado en caja grande, podían haber metido perfectamente el libro de pistas, pero como ya querían, parece que estaban matando la consola ya, pues mira, es. Pasó eso. Una putada, porque muy poca gente rellenó ese formulario y por eso está tan caro ese manual. Yo no lo rellené, yo es que me estoy enterando ahora, tío. Pues tú lo mandabas y te mandaban el manual, el libro de pistas. Abre la última página del libro de pistas, del manual, ya verás. Lo voy a abrir, lo voy a mandar, hombre, a ver si... A ver si todavía pica, ¿no? Le queda algo, ¿no? Y bien, y como bien sabéis, esas ediciones nos venían con un librito de pistas, porque era un género al que nosotros no estábamos acostumbrados en aquel momento y necesitábamos un empujón. Aún así, gente como yo y Kike, necesitamos llamar al Club Nintendo para que nos solucionaran un puzzle de Lufia 2. Llamamos en verano, tuvimos que esperar los 3 meses que duraba el verano porque estaban de vacaciones los Nintendos, y al final lo solucionaron, así que por lo menos eso que nos llevamos. Pero es gracioso, tío, porque es que los que te daban las pistas estaban de vacaciones 2 o 3 meses. Que somos los maestros, ¿sabes? Y yo decía, pero qué coño pasa aquí, tío. Estaban jugando, tío. Claro, tío. Buscando pistas. Eran los beta testers de antes. Recuerdo, yo llamé a Club Nintendo para unas cosas del Metroid de la NES. Me mandaban mapas a casa, tío. Me mandaron un mapa que lo tengo en el pueblo con todo el mapeado del Metroid 2 de la Game Boy. Yo soy mucho más patético, tío. Yo llamé por el Donkey Kong 64, que ya era mucho más mayor que esa época de Nintendo. Que no encontraba una puta mierda, no me acuerdo ya. Pero eso sí, me lo dijeron del tirón, me quedé asombrado. Llamo, me lo cogió una chavala, ¿no? Mira que estoy. Además, con cualquier. En el mundo 6 de Donkey Kong, que no encuentro la pieza de puzzle o la banana, no me acuerdo ya qué coño se cogía. Y la tía, sí, está detrás de una roca así que parece la cara de no sé qué. Pues ahí estaba. Y no contestó el tirón, digo, pero si no te da tiempo ni a buscarlo y leerlo. Digo, que te lo sabe, que está jugando. Se lo sabía de memoria el juego, ¿no? Yo, y fue increíble, pues. Confiar en Nintendo ya, ¿sabes? En el Club Nintendo para siempre. A nosotros lo solucionaron y fue increíble. Mueve esta baldosa, ponla aquí, allí, hará esto, hará lo otro, hace una cuadra de una portería. Increíble, macho. Si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo en una máquina y llamar al Club Nintendo, mi primera palabra sería amigos, todas putas. Pero yo recuerdo que al final no nos la dieron la solución. Sí, nos la dieron, Nos dijeron que 3 meses, y tú y yo y Fran y tu primo Francis estuvimos los tres como 3 cabronazos intentando solucionarlo, papelito por aquí, papelito por allá, cada uno se llevaba al juego una semana a ver si lo sacaba. No tuvimos cojones y nos lo solucionó el Club Nintendo Kike en la gabina del kiosco del Arcoiris. Y un juego para 3 personas para todo el verano, ¿eh? No como ahora que nos compramos un juego todos los días. Ahí estamos. Bueno, yo me llevé con el Zelda Link to the Past un año entero, ¿eh? Y era lo único que jugaba. Bueno, Angelito, ahí comenzó el club de fan de Dalsim, ¿no? Sí, totalmente. Ah, y un saludo a todos los socios, ¿eh? Que los tengo ahí abandonados. No, pero mira, fijarse lo que estáis contando, lo que es. Los que son más jóvenes, los que están ahora entrando en el mundillo del videojuego y eso, y permitirme un momentito este inciso, cuando nos ponen a nosotros, a lo mejor de buena manera, ¿no? De haters de Nintendo, de Nintendero, no sé qué, es que nosotros hemos mamado eso, ¿eh? Hemos vivido lo que es la magia auténtica de Nintendo, como era, pues eso que habéis contado ustedes, ¿no? De tener que esperar un verano entero para que te resolviesen un puzzle, tener que llamar, lo que le pasó a Charlie, que llamó y se lo dijeron de momento. Ahora no, ahora coge, te vas a YouTube, lo buscas o te vas a una guía y no es lo mismo, se pierde esa magia, ¿no? Que es la magia que había antes, que es la magia que nosotros hemos mamado, y por eso hoy día queremos a Nintendo como la queremos. De pasarte el puzzle imposible jugando con tus colegas, como estaba Erdeca aquí con Quique, y nosotros seguro que también lo hemos vivido. Eso de pasarte el puzzle imposible y abrazarte y decir, y por fin, no me puedo creer, guarda, el puzzle imposible, pero el puzzle que llevas a lo mejor 6 meses intentando sacarlo, sí, que yo soñaba con eso, tío. Y has hecho coloquio con tus amigos hablando de cómo poder resolver, joder, como gente medieval ahí hablando. Y no nada, solo eso, Charlie, es que te pones a pensarlo, y a Link to the Past, yo me lo pasé con Quique, yo jugaba un rato y Quique tiraba de diccionario con el diccionario en la mano del inglés. Luego cambiábamos el mando, jugaba él y yo tiraba de diccionario, y lo que no sabíamos, lo apuntábamos, lo que decían en la pantalla, nos lo llevábamos al instituto, y cuando llegábamos, le decíamos a la profesora de inglés, oye, mira, tradúcenos esto porque hay un notas que nos encontramos ahí en el desierto, que no sabemos dónde coño tenemos que llevarlo, y el tío tiene un bigote, se viene detrás de nosotros, pasamos la pantalla y ya no está, y está ahí sentado, y está sentado, y al final la tía nos lo tradució todo, y dijimos, pues ya está, tío, este hijo de puta hay que llamar al puto gallo y llevárnoslo volando porque nos va a dar una botella cuando llegue al pueblo de Cacarico, me cago en su puta madre. Bueno, yo hoy día no sé cómo. En esa época, ¿qué edad tendría? Que era el año 95 aproximadamente, ¿no? Más o menos tendría, 94, 95, por ahí sería. Pues bueno, tendría 12 o 13 años. Yo no me explico hoy día cómo yo me pasé ese juego en inglés. De verdad, ¿eh? Es que no lo sé. Yo recuerdo que yo llamaba a mi amigo Jesús, que fue el que me metió en el mundo de las consolas, que ya se le había pasado. Oye, Jesús, sienta al lado. Aquí qué coño y que sea, pues te va. Y otras veces me iba a la aventura y bueno, a ver qué descubro, ¿no? Había un secreto, claro, Ángel. Él no leía nada. Ángel, había un secreto. Angelito, la sabia de la villa Cacarico. Te ibas a ella y te decía una pista. Y tú tirabas de ahí, de esa pista en inglés que te daba, traducidas y decías, vamos para adelante. Claro. Del 92, Luis. 92, ese juego. Sí, pero que cuando lo jugamos, cuando lo jugamos a lo mejor era 93, 94. ¿Quién quita? Claro, aquí estoy en septiembre en Europa. Pone aquí la Wikipedia. Ahora que estamos hablando de lo retro. Un dato importante, gente, un dato muy importante. Gracias a Link to the Past hemos vivido lo que hemos vivido con esta saga, porque hay mucha gente que a lo mejor lo desconoce. Y es que Nintendo le iba a dar la última oportunidad a Link to the Past, ya que el primer Zelda pues no calzó tanto en la gente, o sea, no pegó tan fuerte en la gente porque desconocía mucho ese género de aventura. Estamos acostumbrados a otras cosas, a plataformas, a pegarnos con de hostias, a ir subiendo niveles, a cruzar calles con ranitas y a otra infinidad de juegos muy diferente a la propuesta que nos hizo Miyamoto con Zelda. Zelda 2, las aventuras de Link, pues no gustó mucho porque cambiaba el concepto, era muy diferente. Entonces Nintendo pues dijo, oye, mira, vamos a darle la última oportunidad a esta saga y si no triunfa pues vamos tirando con otras cosas, y sacaron a Link to the Past. ¿Cómo te quedas? Gracias a eso, porque aquello fue revolucionario, No solo él, bueno, aquel fue el que pegó el pelotazo, pero los videojuegos modernos de hoy en día se entienden jugando al primer Zelda. Simplemente juegas al primer Zelda y entiendes todas las mecánicas de los videojuegos modernos de hoy día. Es el precursor de todo esto. Es que será un juego épico. Yo recuerdo cuántas veces habría entrado yo en la biblioteca esa y ver el libro verde encima de la estantería, libro de Mudora, el libro de Mudora, y decir, pero ¿cómo coño cojo eso? Hasta que por fin alguien te lo dice, o tú mismo no recuerdas. Con las botas de Pegaso, Kike, que te se queda por correr. Pegas un trompazo en la pared, coges el libro y te das cuenta que el libro crea unos poderes que te abre las puertas a unos templos. Es que, Guillo, es que qué juego, tío. Lo malo que venía en inglés el libro, pero seré hijo de puta también. No, el libro venía en el idioma de Mudora. Sí, sí, en iliano antiguo venía. Nah, mejor todavía, ¿no? En iliano de pueblo, ¿no? Pues bueno, gente, que nos vamos a perder, nos vamos a perder. Esto se tratará cuando hagamos ese especial de Super Nintendo, ¿no? Quiero decir aquí una cosa, esta tajante que igual va a tocar mucho los cojones. Pero para mí, el mejor juego en 2D, así, si tengo que quedarme con uno y mira que me gustan los Mario y todo, es A Link to the Past. Y el mejor juego en 3D es Breath of the Wild. Yo solo digo eso. Pues ahí está ese dato de Charlie. Y bueno, paso un poquito a decir algunos títulos más, sobre todo los más conocidos, voy a hacer hincapié. Luego le digo a Luis que, como sé que os gusta, los que estáis oyendo esto, que os diga algunos rarunos y damos pie ya a lo que queremos tratar, ¿vale? Por ejemplo, la saga Castlevania, sobre todo Castlevania 4, que fue una verdadera oda a aquellos juegos. Super Metroid, madre mía, lo que nos viene ahora, pues todo viene de aquel Super Metroid, de aquella maravilla de juego que instauró ese género que ya hoy tratamos como Metroidvania. Esos dos juegos fueron muy, muy del estilo, aunque en Castlevania me atrevería a decir más que fue Symphony of the Night el que realmente pegó el punzazo ahí. Pero que, como estamos hablando de Super NES, pues vamos a tocar Castlevania, Super Castlevania 4 con esa maravillosa banda sonora. Luego vámonos a juegos de deportes. Tuvimos obviamente pues los Punouts, algunos como Soccer Shoot, otras cositas muy, muy varias. Pero sobre todo Konami con International Superstar Soccer. International Superstar Soccer. Como decía. Y también me acuerdo de... ¡Qué juegazo! Y... EA Sports, Syndicate, y decíamos yo y Kike, Syndicate Moy, porque tenemos aquí un colega que no jugaba una puta mierda al fútbol, y decíamos Syndicate Moy, el cabronazo, que no, ni se mueve jugando. Pues sí, señor, también teníamos los FIFA, los NBA, teníamos toda esa ristra de catálogo impresionante que te dejaba con el culo torcido. En aquellos momentos, pues no teníamos la economía que tenemos hoy día. No, hoy día trabajamos, tal, podemos nosotros mismos comprarnos los juegos. En aquel momento dependíamos de padres, de familia, de cumpleaños, de navidades. Y teníamos uno o dos o tres juegos al año, como mucho tres. Y 12.000 pelas que valían. Exacto. Y quien se queje de los precios de hoy día, yo les recomiendo que hagan una visitilla a aquellos juegos que se hacían en un garaje con tres checos y dos bolivianos y uno que vive allí en Groenlandia. Se hacían los juegos y sin embargo valían 12.000 pelas de las antiguas, que al cambio 15.000 algunos, ¿eh? Exacto. Madre mía. Al cambio, coño, pues al cambio son, estamos hablando, pues prácticamente lo cual un juego vale, ¿no? Son 60-70 euros, madre. Entonces, os voy a contar un momentito, Millán, una cosa que me pasa a mí, que me estoy acordando ahora mismo, que me hace muchísima gracia. Me hace gracia ahora, ¿no? En su día no me hizo tanta gracia, pero cuando salió el Super lo que hoy día es el Pro, ¿no? El Super International Superstar Soccer. Ajá. Yo estaba loco porque saliese y me llevé un montón de tiempo ahorrando. Yo no sé, fíjate, 12.000 pesetas por... Con la paga mía que me daban mis padres, pues yo que sé el tiempo que me llevaba ahorrando. Y cuando ya por fin conseguí juntar dinero, cogí a mi amigo Jesús y digo, venga, vamos al Corte Inglés y vamos a comprar el juego este, que esto tiene que ser la hostia, ¿no? Y allá que cogimos el autobús, nos fuimos al Corte Inglés de Nervión, y cuando llego allí, digo, mira, que vengo a este juego tal y cual, fíjate, yo con 12, 13 años, y cuando voy a pagar, me dice la mujer, dice, te faltan, no me acuerdo si eran 5 o 10 pesetas, digo, me cago en la puta, y tuve que volver a mi casa, coger esas 5 o 10 pesetas y volver otra vez al Corte Inglés, y me fui a mi casa más contento con las Pascuas. Pero me acuerdo yo de esa anécdota que en ese momento pillé un cabreo y digo, que bien la hija de puta que por 5 pesetas no me ha dejado llevarme el juego. Me debe 5 pesetas de whisky, güey, puta. Que también en aquella época, gente, pues Obviamente ahora nos cagamos en todos los putos DLC que existen y demás. En aquella época ya existían, simplemente que nos lo vendían a 12.000 pesetas también. Y es que Street Fighter 2 Turbo, que nos incluía los cuatro enemigos, Saga, Bison, Balrog y... Saga, Bison, Balrog y Vega, el españolito, nos lo metían ahí. Eso, pues, hoy en día son cuatro personajes de un juego que te pueden costar a lo mejor 3, 4 euros o 5, vamos a ver. Pero en aquella época, 12.000 pesetas, por la cara. ¿International Superstar Soccer? International Superstar Soccer Deluxe. Era el DLC. Y así muchos otros juegos más. O sea, que no estamos hablando de que esta práctica ya existía antes y valía mucho más. ¿Y los remasteres de NES? ¿Cuántos había? Claro, sí, empezó Nintendo, Empezó Nintendo. Nintendo con los remakes y los remasters. Si solo son el demonio, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Yo recuerdo el Paperboy era directamente de NES. El Off-Road, uno de cosas y todo terreno, era de NES. Bueno, esos eran juegos que salían a la vez, más bien Kike, en Super y en NES. Porque aquí la NES aguantó y en Japón aguantó. Salieron juegos hasta el año 94 por ahí, el Wario Woods y un juego de juegos de la NES. Eso yo creo que sacaban la versión de 8 bits, como había un parque ahí de 40 o 50 millones de consolas. Y pues si vendemos. No eran remakes, eran juegos que los hacían para todo. Vale, pues yo siempre tuve la idea de que salían primero en NES. Bien. Y también, obviamente, pues bueno, conocimos al mono más cañero que hay con su corbata. Por fin llegó Donkey con su propio juego. Ya con el juego. Ya conocimos a Yoshi, porque por ejemplo Kirby ya venía también de NES, Kirby ya lo conocíamos. Empezamos a conocer a más mascotas de Nintendo. Conocimos a Fox de la saga Star Wing, bueno, Star Fox para vosotros, y otros muchos más. Con aquel maravilloso Donkey Kong Country, aquella maravillosa Rare, que nos dio una rareza, ahí hilando, que fue el cartucho negro de Killer Instinct. Que tú veías tú todos tus cartuchitos ahí, tal cual, ahí con ese color gris o amarillento, pero al dato, ahí estaba Killer Instinct, el maravilloso juego de lucha. Y obviamente os preguntaréis, abuelos, ¿en aquella época de vosotros había actualizaciones y tal? Sí, gente, había actualizaciones. Las actualizaciones eran sacar el cartucho, meterle un soplido y volver a meterlo. Y eso funcionaba del carajo. No hacía falta más nada. Eso era Dios, era la actualización perfecta, rápida, sencilla y barata. Y adentro. Y ahí estaba eso, gente. Y que ahora dicen que no, que eso lo que hacía era que como quitabas y metías el cartucho, lo que hacía era como reactivarlo, ¿no? Que el soplido no servía para nada. Sí, pero ¿y cuando tú lo metías? Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. No, ni yo tampoco. No quiero creerlo. Pues bueno, Luis, vamos a tirar con, obviamente, mucho título, ya os hemos dicho, esto sería más abarcable en un programa centrado en Super Nintendo, pero algunas rarezas que se te ocurran y ya pasamos a las cositas que tengo aquí apuntada para ir preguntándoos. Y bueno, hay muchos juegos que nos van a faltar o que nos sobran, o juegos que la gente no conoce, por eso que hemos hablado de que salieron muy pocas copias en Europa, o que no salieron en Europa, que salieron en América o en Japón, y por ejemplo hay muchos juegos de Capcom. Hay un juego, por ejemplo Sunset Riders, salió en Europa y ese juego de Konami no salió en Japón, y es un juego que muy poca gente ha visto, es caro y que con respecto al de Mega Drive la paleta de colores muchísimo mejor, mucho más fiel al arcade de Konami. Por ejemplo, Super Pan, que desarrolló Capcom, que juegos brutales, mucho mejor que la versión de arcade, pero la cagaron porque metieron el modo de un jugador. Y es que hay tantos juegos, se podría hablar de tantos juegos, hay juegos muy caros, Captain Commando también, que no se han visto muchas copias, el spin-off de la saga Ghost and Goblin, el Demon Crest, que es una maravilla. Y por decir algún juego así japonés que no vamos a poder probar hasta que revienten la Super NES Mini y los metamos dentro, pues hay muchas plataformas y mucho beat'em up que no salieron aquí. Aquí hay una saga que se parecía un poquito a los Final Fight y a los Street for Rage de Mega Drive, que es la saga Rushing Beat, el Rival Turf. Aquí solo llegó el primero y en Japón pues igual salieron el 2 y el 3, y igual que en América, Y es que hay mucho, mucho, mucho juego. Iron Commando, el Regreso al Futuro 2 solo salió en Japón. Bueno, Luis, hay un juego que, aunque yo no sea muy seguidor de la saga, pero me acuerdo que en su época pegó muchísimo, que no salió en Europa, que fue un Dragon Ball, fue un juego de lucha en 2D, que yo lo vi porque mis amigos se lo compraron, porque había una tienda aquí en Sevilla que traía juegos de Japón, que tú lo pedías por encargo y te lo mandaban, ¿no? Y ese juego no salió en Europa, porque yo recuerdo haber visto la caja en japonés y el juego todo estaba en japonés. Y no me acuerdo del En Europa salieron 4 Dragon Ball que venían de Francia, el 1, el Super Butoden 1, 2 y 3, y luego el Hyper Dimension. Tardó un montón en salir y la versión europea venía capada sin modo historia y a 50 FPS, que ya hablaremos, si procede del tema de los FPS en la época, que era horroroso. Entonces la gente lo que hizo fue importarlo. Yo sé, igual le compré en Madrid, creo que fueron 25.000 pesetas con el adaptador. Sí, por ahí fueron, sí, unas 20.000 pesetas. Y me lo compró mi tío y eso pasaba mucho. En Japón sí que hay 3 juegos de rol de Super Nintendo que no salieron aquí, pero de Dragon Ball, pero que no creo yo que nadie se volviese loco y los importase. Y luego pues toda la ristra de juegos de rol que hemos hablado antes. Incluso hay un Mega Man, porque aquí llegaron el 7, el X, el X2 y el X3, que es el Mega Man Advance, el Rockman and Forte, que no salió tampoco fuera de Japón. Sonic Blastman, que salió la segunda parte de ese Beaten Up en Japón. O sea, hay muchísimos, muchísimos juegos de naves. Aquí salieron unos cuantos, lo hablábamos el otro día con Millán, porque viene el Super R-Type, si a la gente pues hubiera quizás faltado otro juego de naves, porque aquí salieron Super al Este, el Gran Axelay de Konami, como hay una licencia o dos de Konami en la Super NES Mini, no recuerdo cuáles son, aparte del Castlevania, estaban el Super Castlevania y el Contra, sí, el Contra 3, el Protector, pues podían haber metido un Axelay, luego pues estaban por ahí los Twin Big, eso sí que sale en Europa, el Parodius, Darius Force, que solo salió en Japón. O sea, hay un catálogo de títulos que nos llegaron a Europa por mil factores que hay que disfrutar. Ya cuando se lance el programa pondremos ahí en la descripción, pondré una ristra de títulos para que la gente probéis. Muchos hoy en día tienen traducción gracias a los grupos de traducción, como Traducciones Magno, por ejemplo, que empezaron en los 90 ya a traducir juegos al inglés, al francés, al castellano, y hoy en día prácticamente vais a poder disfrutar de todos esos juegos en un idioma. Podéis pasaros el Zelda si queréis en castellano, Millán. Ya no tenéis que preguntar a la profesora. No, si ya lo hicimos en Game Boy Advance, cuando vino ya por fin traducido. Game Boy Advance fue la Super NES portátil con todo lo que no salió en Super Nintendo. Aquí llegaba traducido, como todos los Final Fantasy hasta el 6, este Zelda y otras muchas cositas. Hasta Super Mario World le estaba traducido. Sí, es que realmente Game Boy Advance es una Super Nintendo portátil. La arquitectura es muy parecida, la resolución, el catálogo. O sea, de salida salía Final Fight, salió el Final Fight también, Super, exacto, Nintendo. O sea, fallaban el sonido, pero luego tenía cositas muy muy buenas. En Final Fantasy VI, pero te meten más dragones, te meten, pues tiene sus cositas. Sí, sí, todos tenían más cosas, porque por ejemplo lo que ha dicho Carlos, el Yoshi's Island tenía nuevas pantallas, Mario Bros. 3 con un aparatito que no salió en Europa, el E-Reader, pasabais unas cartitas y desbloqueabais nuevos mundos, nuevas pantallas exclusivas. O sea que cuidado, cuidado también con la Advance. Vamos, que tenéis muchos títulos, tenéis 150, 200 juegos por jugar, que tenéis ahí a unos precios que os reís de la especulación de la Super Nintendo. Así es, gente. Y como hemos dicho, todo esto que sabemos que os está gustando al amigo oyente, pues a lo mejor se tocará ya, pero más adelante haremos un programa más guionizado, más especial, más centrado en Super Nintendo. También queremos traer aquí las amigas de Sega, ya sabéis, Master System, Mega Drive, ir tocando un poquito la historia, y también traeremos consolas antiguas, ¿no?, que bien lo merecen. Y para no encallarnos en todo esto, vamos a hacer una cosita, y es que antes de dar paso ya a lo que vamos a tratar, que es el tema de la especulación, todo lo que se ha movido y se ha liado aquí pardota en España, y bueno, digo España porque somos de España, pero prácticamente esto se ha liado en el mundo entero, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a cada uno de los tertulianos, y yo me voy a lanzar el primero, para ser rapidito y conciso, cómo llegó Super Nintendo a nosotros. Oye, que no hablas un poquito de la consola también, de lo que vamos a hablar. Hay que hablar de la Super Mini cuando sale y todo eso, ¿no? Sí, pero espérate, Luis. Antes de ello, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a decir todos cómo llegó Super Nintendo a nuestras manos, ¿vale? Rápido, conciso y en poquitas palabras. Me tiro yo primero al toro y os digo que, pues bueno, como todos, yo tenía mi NES, me la compraron mis padres. Y en aquel... yo estaba en el curso de octavo de GB y los dos primeros trimestres los había cateado. Entonces mi queridísima madre fue a hablar con los profesores y le dijeron que para aprobar todo el curso, ya que había suspendido los dos trimestres anteriores, tenía que sacar sobresaliente en todo. Mi santa madre se presentó en mi casa y dijo al tonto capita este, lo que más le duele son los videojuegos. Entonces, como yo sé que está loco por esa Super Nintendo y ese Street Fighter, ¿por qué? Porque mi madre pues iba a Jerez a trabajar muchas veces y demás, yo la acompañaba otras veces y siempre me quedaba en la puerta de Cimago viendo aquella maravillosa Super Nintendo con ese Street Fighter 2, con esa portada flipante donde Blanca salía, Chun-Li y Ryu, y era flipante, y me quedaba prendado. Entonces mi madre me dijo: oye, si sacas sobresaliente, esa consola del escaparate es para ti. Y gente, aquí está el tío, sobresaliente en todo. En todo, ahí, con dos hasta cojones. En educación física y la madre que sabe, sí. Que sabe educar. Oye. Motivación a tope. Madre sobresaliente mía. En todo y aprobé, obviamente. Me dieron mi graduado escolar y vete a tomar por culo del colegio. Pero yo me fui con mi Super Nintendo. Y aquel día que encima yo ahí todo emocionado y vi en mi casa esa Super Nintendo y encima mi madre me había comprado Street Fighter 2, me había comprado Mario World, ojo al dato, y me había comprado Best of the Best, que era un juego que obviamente también salió de los que hablábamos antes, había salido en NES, pero yo tenía la versión de Super NES, algo así mejorada y demás, un juego de kickboxer, gente, de kickboxer. Así que encantado de la vida, y ese fue mi idilio de amor con los 16 bits. Ahora, chicos, os toca, vamos a empezar con Charlie, venga, rapidito y conciso. Pues yo muy rápidamente, yo creo que os lo he contado y todo. Yo la tuve muy, muy, muy, muy tarde. La consola, había jugado muchísimo. Yo, de hecho, en la época de los 16 bits he estado de paquete, como en la moto. Yo iba a jugar a casa de mis amigos y me he hartado de jugar lo más grande, pero en sus años buenos, y que iban saliendo los juegos y ayudaba a mis amigos a comprarlo muchas veces y todo por jugarlo en su casa, pero yo no la tenía. Yo tiraba de mi Master System y de mi NES a muerte. Y la Super Nintendo me la compré cuando salió la Play 1, precisamente porque un amigo mío quería comprarse la Play 1 y me vendió la Super Nintendo. La Super Nintendo que la tenía con 8.000 millones de juegos, ¿vale? Me la vendió súper barata y imaginarse por ese Carlos de repente con un Mario World, con un A Link to the Past, con los Donkey Kong, con no sé cuánto. O sea, yo juro que estuve por lo menos 4 meses sin salir de mi casa. O sea, a mí me salió barba con 13 años tenía yo barba ya, de lo que estuve yo ahí recluido, como Gollum. Fue espectacular, o sea, mi inicio fue tardío, pero bueno, una maravilla. Venga, vámonos contigo, Luis. Bueno, lo mío también es conciso. Mis padres se separaron por circunstancias de la vida cuando yo tenía 7 años. Claro, para la comunión yo no la podía pedir, porque todavía no había salido. Entonces al año siguiente, pues entre todos un poco para que el niño no cogiese trauma, pues me regalaron la Super Nintendo. Además creo que no fue ni mi cumpleaños ni pollas, no sé si fue cuando le dieron la custodia a mi padre o algo, que llegaron ahí con la consola, mi tío me regalaba un juego, mi padre por ahí otro, mi madre por otro, y tuve ahí saqué un poquito de provecho por esa situación familiar. Entonces la verdad es que los primeros años me llovieron bastante juegos, porque mi tío en Soria, cada vez que venía a Madrid, venga, vámonos, nos íbamos al centro Mail y me compraba juegos, más luego que a lo mejor me juntaba con 5 o 6 juegos al año, y básicamente fue por eso. Tuve suerte. Yo tenía en casa un Atari que le dieron a mi padre cuando tenía la tienda de variantes, el viajante de pipas Merino, y luego había heredado la NES y la Master System de mis primos. O sea que yo ya, lo peor que hicieron mis padres fue darme con, no sé si fue con 2 años la Atari 2600, y eso es lo que les va a hipotecar la vida, toda la vida. Se van a arrepentir siempre, encima me la regalaron. O sea que ahí que... Angelito. Bueno, pues yo venía de Master System, que es otra consola que le tengo muchísimo cariño. De hecho, todavía la conservo y funciona, no como las consolas de hoy. Y bueno, pues yo anhelaba una Super Nintendo porque mis amigos la tenían, y yo cuando salía por ahí con mis padres y íbamos a algún centro comercial, yo me quedaba mirando esa caja, me quedaba embobado, y yo se la suplicaba a mis padres, ¿no? Y bueno, pues se acercaban unas Navidades y bueno, pues eso, yo le suplicaba a mis padres, por favor, una Super Nintendo, que todos mis amigos las tienen, que yo no la tengo, que mira qué juego más guay. Venía con el... Yo me acuerdo que yo iba y veía la caja con el... Con la cara de Carlos Sainz, con el Stun Rey FX. Sí, señor. Ángel, y bueno, el primer downgrade de la historia. Sí. Y yo, bueno, les explicaba a mi madre, y mi madre me hacía ver que no, que eso era imposible, que era muy cara, porque eran 33.000 pesetas, me acuerdo perfectamente, 33.000 pesetas. Y muchos billetes de estos... Sí, sí, sí. Y yo me hice la idea de que no, de que eso no iba a ser posible, porque mi madre me tenía súper súper mentalizado, ¿no? Y bueno, llegaron los Reyes, y nada, y cuando entro en el salón de mi casa, me veo ese pedazo de caja con esa cara de Carlos Sainz, y esa Super Nintendo, y yo, bueno, me puse a pegabote. Bueno, estoy recordando y me estoy hasta emocionando, porque es que eso fue algo grandioso para mí. Y me regalaron otro juego, que no me acuerdo cuál fue, creo recordar que fue el Zelda Link to the Past, o el Zelda lo conseguí después, ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, yo me pegué una semana entera jugando al Tomb Raider FX, eso para mí fue uno... Que lo tengo metido en mi lista de los juegos que he hecho falta en esta mini, ¿no? ¿Y lo compraste por Carlos Sainz o porque te venía ellos? No, yo, o sea, me lo compraron porque era el pack que venía con la consola. Sí, venía Mario World y Stun Race FX. Correcto, exacto, Luis. Exacto, el Mario World. Ese fue el juego que me venía con la consola, el Mario World y el Stun Race. Y yo me llevé yo recuerdo que me llevé semanas jugando al Stun Raid. Vamos, lo quemé. Ay, y así fue como llegó a mis manos, ¿no? Te entiendo, Angelito. A mí también me lo regalaron. A mí fue un regalo y me pegué ahí la vida jugando con esos polígonos con ojos. Así que, señor Cabralí, las redes sociales, ¿cómo llegó aquí a usted Cerebro de la Bestia? La Super Nintendo, yo primeramente, yo iba a casa de mi primo a jugar, ¿no? Yo no sabía... Ahí, tú de paquete también, ¿no? Claro, yo no tenía consola, yo no tenía nada. Primeramente iba a su casa algunas veces y jugaba al Spectrum con la cinta de cassette, pero... Vale, yo iba, jugaba un poco, pero que tampoco me obsesionaba. Llama, pasó el tiempo y se compró una Master System. Pues ya sí, Sony, el Alex Kidd, y yo iba jugando a eso, iba a su casa, ya sí me picaba, ya es que iba yo solo, ya no esperaba ni que me llevara mi madre, ya iba yo solo, llamaba a la puerta, Franca, Star Francis, no, pues voy a entrar ahí un ratito, y me ponía a jugar solo en el dormitorio de la cama, ¿sabes? Total, que un día de estos, pues me dice mi primo, dice, Guillo, voy a vender la negrita esta porque me quiero comprar una Nintendo, tal igual. Digo, sí, pues yo te la compro, del tirón, vamos. Y le compré la Master System con el Sony, el cartucho del Sony y del Alien Storm. Luego me compré yo uno de un cartucho de Asterio Belli. Entonces yo tenía Master System con esos 3-4 juegos y jugaba, claro, pero como ya el otro se había comprado la Super Nintendo, yo jugaba en mi casa la Master System, pero yo cuando iba allí, tío, a mí me saltaban los ojos viendo eso, jugando al Dragon Ball, cuando veía al Zelda, cuando... Madre mía, el Mario World, y yo llegaba allí y yo decía, los muertos, este tío, ¿cómo me la ha pegado, pisa? Digo, ya no, la paleta de colores, ¿eh? La negrita ya la tenía reventada de los 4 juegos que tenía, y además juegos que yo ya había jugado en su casa, ¿sabes? Y yo cuando veía esa Super Nintendo, eso se me metió a mí en la cabeza, yo quería eso por encima de todo, tío. Y al final la conseguí, yo no me acuerdo, me la compraron mis padres, pero no recuerdo cómo. Yo también era de buenas notas. Tú eras el empollón de la clase siempre, Quique. Me imagino guapo y de buenas notas, no digo. Me imagino que era un cumpleaños o algo caería. Y desde que la tuve, tío, ya empezaba yo a ahorrar, a comprarme mis cartuchitos, y eso era increíble. Aparte, claro, mi primo me los prestaba. cuando no, ya conocía a Millán, ya nos los cambiábamos también. Ya había veces que es que íbamos a casa de gente que no conocíamos porque nos decían, tal persona que vive en la calle de Garajales numeroso tiene el Superstar Soccer. ¿Cómo? Ojo. Y así íbamos con un cartucho nuestro en la mano, que ya lo teníamos quemadísimo. Ya vamos a la puerta, está tu hijo. Está tu hijo Antonio. Ancalnene. Llegamos a Ancalnene, Quique, y decía la madre, está en su habitación. Y nos íbamos por detrás de su casa y con pelotitos le tirábamos a la ventana. Y ahí salía el nene y decía, aquí yo, nene, tú eres el que tiene el Internacional Superstar. Mira, nosotros tenemos esto, esto, esto. Le ofrecíamos nuestro catálogo. Escoge, escoge. Y decía, yo que tengo todos. Venga, llevárselo una semana, yo os lo presto, ¿vale? Oye, pues ¿cuántos juegos tenéis que no os han devuelto que habéis prestado en la época? Yo... Las generaciones, hostia, actuales no lo conocen, ¿eh? Luis. El cambio de la historia. Yo cambié un Mega Man X2 y qué, por un puto Silvalion de mierda. Luis, yo hoy día voy a la caja de donde tengo guardada la Super Nintendo y miro las cajas de los juegos vacíos y tú no sabes la quemazón que me entra a mí por dentro a día de hoy todavía, tío. A mí me perdieron todos los juegos. Y yo tenía muchos de Quique. Tenía el Dragon Ball de Quique. Al final el Internacional ese no me lo quedé yo. Que al final el nene este se fue y pasó 3 kilos y al final nos lo quedamos nosotros. Y muchos más. El Terranigma se lo prestamos a nuestro amigo Rizzi, que echa cafés aquí al lado en el bar. Ex amigo nuestro. ¿Pero ha vuelto ese juego? No, nunca volvieron. Se perdieron ahí. Pero lo has conseguido otra vez, ¿no? Claro, obviamente yo luego me hice con todo el catálogo que echaba de menos, pero... Por ejemplo, en mi casa tengo un libro de pistas de Secret of Fairmore, que es de Quique. Quique tiene cajas vacías que son mías o juegos que yo tengo las cajas vacías. Yo tengo la caja vacía del Secret of Evermore, del Illusion of Time y del Terranigma, tío. Podemos completar, porque tengo aquí dos anécdotas que contar. Mi madre, en una limpieza de esta que hacían las madres para que no ocuparan los espacios, cogió todos los cartuchos, los metió en una caja de zapatos y tiró todas las putas cajas de Super Nintendo, tío. Tú imagínate cuando llegué a mi casa, ya me jodió, pero tú lo piensas hoy en día, que yo compraba todos juegos de plataformas y de rol, lo que me ha costado a mí recuperar eso. Joder. Cuidado. Y otra que se me ha olvidado contarlo antes, ¿cómo conseguimos la Super? Es que aquí mi muchacha, que me lo estaba diciendo, díselo, la consola le tocó en el Club Disney. Vámonos. En el sorteo del Club Disney. Se le olvidó a la madre mandar la carta en el Club Disney y la mandó urgente el último día. Se vieron de ponerla encima y cuando fueron a hacer el sorteo, ¡pum! La primera, Carolina, que cogieron. La primera. Ni lo removieron ni polla. Le tocó una bicicleta. Más que todo. Aquí es que bueno. El juego de Toy Story, o sea, esto es que es apoteósico. Se quedó la bici el hermano y ella se quedó la consola. Escúchame, Luis, que yo estoy dispuesto a ser más triste que los demás. Yo la NES, no la Super Nintendo, la NES, la conseguí en el Goofy Restaurante de Continente, que encima no era ni el primer premio. O sea, el tema era que tú tenías que hacer un dibujo, era como para niños más o menos pequeños. Y tenía que hacer un dibujo del puto Goofy ese de mierda, que era, joder, vaya copia de nombre para empezar, ¿no? Que era el osito ese de mierda. Sí. Bueno, pues dime. No, dime. No, y el concurso era que tenías que hacer un dibujo del Goofy y el primer premio era un karaoke. Y era, tranquilo, yo no quiero el primer premio, quiero el segundo, que es la Nintendo, ¿sabes? Con el Mario, y le dije a mi hermana, porque mi hermana dibuja que te caga, y es mayor que yo. Me digo, hazme un dibujo que sea muy bueno, que sea creíble que lo he hecho yo, un niño de mi edad, pero que falle en algo para que no se lleve el primer premio. Coño, lo conseguí y me llevé la NES. No había un niño más feliz, estaba el del karaoke mirándome con la cara de vaya que me llevo el karaoke de mierda y yo celebrándolo. ¡Toma! Joder. Y es que yo mi Game Boy la conseguí con la... Me tocó en las matutanos, ¿eh? Los paquetes de patata, ¿eh? Tenías que enviar, no sé si eran 20 paquetes en un sobre o algo así, y entrabas en un sorteo. Y la... amañadas las cosas. A los que le tocaban la consola aparecían en el hobby consola. Todos los meses aparecía una lista. Y yo iba todos los... Vamos, me compraba todos los meses la hobby consola, más que nada para ver si yo aparecía. Y yo la verdad es que nunca vi mi nombre, pero un día me llegó una carta que tenía que ir para recoger un paquete a correo y era la Game Boy, tío. Tomar por culo, Ángel, te quedaste con una que no te pertenecía. Así es como sabes, sabe bien. Así es mejor sabor. Pues bueno, gente, ahí están las anécdotas. Hay muchísimas más, pero no queremos extendernos tampoco aquí la vida. Y bueno, pues en aquella época, para ya pasar a la NES Mini, deciros que, pues bueno, en aquella época nosotros no teníamos revistas y demás de videojuegos, pero por donde nos regíamos a la hora de comprar videojuegos era por el boca a boca y por el ojo clínico. Tú llegabas, había una ristra de juegos en el Continente, en aquel momento Carrefour se llamaba Continente, en el Corte Inglés, Prica, en el Prica, en muchos otros sitios, Cimago, y tú tenías ahí tu ristra de títulos y te ponías a ver portadas. Y las contraportadas. Las contraportadas eran todas mentiras, eran de máquinas recreativas y te las colocaban ahí. Y las portadas, pues, valen Super Nintendo ya menos. Pero, por ejemplo, época de Amstrad y demás, donde Azpiri hacía unos dibujos de la hostia, el señor Azpiri, desde aquí un saludito, pues Azpiri lo bordaba. Te hacía unos Conan, unas tías con tetacas grandes, súper fuertes, los tíos ahí también tomazaos. Dios mío, qué juegazo. Y luego, pues era, ya tú sabes. En Super Nintendo pasaba lo mismo, nos regíamos por el ojo clínico. Aún hoy día, muchos de nosotros mantenemos ese ojo clínico. No nos hace falta ver mucho más de 4 capturas para saber si ese juego nos va a gustar. Eso lo mantenemos. Y también deciros que también, obviamente, en aquella época, pues no. Como no teníamos poder adquisitivo, lo que rulaba eran los cambios. Y por eso se perdían tantos juegos. Cambiábamos juegos, tal, otras personas eran más cometidas y te lo daban sin la caja. Nosotros, yo por ejemplo, daba con la caja, los manuales y todo. Y allí era el intercambio. El intercambio y te podían joder la vida. Los cambios en las tiendas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que pagabas 1000 pesetas o dependiendo de la tienda y te llevabas un juego? Así me llevé yo en Casa Pastora, una tienda que había aquí en Sanlúcar. El Rey León y Street Fighter 2 Turbo, ahí, haciendo chanchullos de estos. Y madre mía, que le dije a mi madre que me regalara por Reyes el FIFA 97 con David Ginola en la portada y su maravillosa camiseta del Newcastle. Y la mujer de la Casa Pastora le dijo: mire usted, Rafaela, no hay, va a tener su hijo que esperar. Me lo compró mi madre en abril. O sea, sí, dije, imaginaos lo que yo tuve que esperar mis Reyes allí clamando y digo, pa, ya, le digo, madre, cómprame ya el 98 que por lo menos sale Raúl o Guardiola a la portada, ya ni recuerdo. Sí. Pues, oye, Deca, dime. Una cosita, que has nombrado a Ciri, no sé si os habéis enterado hoy, uh-huh, que los chicos de Retroband Systems van a sacar un disco en septiembre que se va a vender solo en Game, es un grupo que se dedica a hacer versiones de música de juegos de los 80 y los 90. En la anterior Madrid Game Week, Madrid Game Experience, no sé si oísteis el torneo de Street Fighter 2 que hicieron, pusieron todos los temas y todas las canciones, pues van a sacar un disco con muchos temas que seguro pertenecen a juegos de este especial, para que todos los oyentes echéis un vistacito. Retroband Systems. Ahí está eso. Sí, señor, hay que apoyar a los chavales esto, porque además son cosas muy nuevas. Con la portada de Azpiri, que se me ha olvidado decirlo, que es la portada de Azpiri, coño, del disco. Señor Azpiri. Lo malo que solo lo venden en el Game y va a costar 10 euros más, por la cana. Eso sí no se peta la web antes, pero bueno. Pues nada, gente, el señor Azpiri, una de las cosas que hizo así ya por último fue una ilustración de Dark Souls 2 con la salida del juego, que regalaba Game una chapa metálica así en plan chulo y un dibujo de la hostia, como él siempre ha hecho, ¿no? Pues bueno, dicho todo esto, nos hemos aquí explayado, unas risas y demás, pues llega el momento cumbre, gente, llega el momento Super NES Mini y todo lo que ha traído la dichosa maquinita Amiibo de Nintendo. Pues bien, ya estamos aquí, después de haber escuchado este maravilloso tema ending de Illusion of Time. Gente, Nintendo, a Nintendo le dio para anunciar la Super NES Mini prácticamente casi en la misma fecha en la que lo hizo con NES Mini. Nos cogió a todos por sorpresa, porque bueno, era algo que se escuchaba, pero todos creíamos y decíamos, bueno, si no se dijo en el E3, pues a lo mejor es que este proyecto, este producto, pues lo anunciarán más adelante, o a lo mejor ni existe, ¿no? Pero era tan obvio que queríamos creer. Y Nintendo, pues mira, le sudó la polla una vez más el E3 y dijo, os la presento aquí una semana pasado el E3. Y ahí está, 29 de septiembre es la fecha de salida, donde pondremos disfrutar de nuestro queridísimo aparatito. Una revisión de una de las mejores consolas de la historia, para mí, para el servidor, y seguramente para muchos de mis compañeros de aquí, la mejor consola de la historia, por la época en la que nos cogió, por todo el amor que nos dio y nos sigue dando. Es mi consola, es la consola con la que yo conocí a mis dos mejores amigos, el señor Quique y el señor Trollo Bolsón. Nos conocimos con ella. Qué poco más os puedo decir si me marcó o no a mí esta Super Nintendo, ¿no? Así que, gente, vamos a pasar con las especificaciones de esta consolita, con todo lo que contiene y sobre todo el amor que trae dentro, el software, que es lo que importa. Recordamos que la NES Mini nos traía 30 títulos, de los más conocidos de Nintendo, un solo mando. Esta vez la cosa va a variar. Super NES Mini va a incorporar dos mandos, ya era hora, esto es algo esencial, sobre todo también para acabar con esa especulación que se dio con el mando de la primera NES Mini, la primera y la única NES Mini que hay, y que nos va a incorporar esta vez menos juegos, 20 más 1, ¿no? Creo que era, o 21 más 1, no recuerdo ahora bien. 20 más 1. Así está. Y aprovecho que el señorito también, Quique, me ha corregido y el señor Luis ha salido a la palestra para que el señorito Luis pues nos diga esa ristra de títulos que vamos a ver en esta Super NES Mini. Luis, adelante. Bueno, vamos a ello. 80 euros, como ha dicho Millán, dos mandos en vez de uno. 20 euros más por 9 juegos menos. Ha sido el primer tema discordante por las redes sociales, que ya que joder, son rooms y no les cuestan dinero, podían meter 80 juegos, bueno. Eso lo valoraremos ahora. Son 20 títulos, y si os pasáis la primera pantalla del Star Fox, ¿vale? La primera del Star Wing. El juego. El Star Wing, coño, que no me salía. Se desbloquea Star Fox 2, ¿vale? Es un juego que no llegó a salir porque ya estaba PlayStation en el mercado y se veía ahí con lo que hemos hablado antes, los poligonacos estos mierderos y que no iban a vender nada. Entonces el juego se quedó ahí a medio camino y hace no muchos años, una década aproximadamente, pues se liberaron ciertas betas, como ha ocurrido esta semana pasada con el Rayman, que han liberado una beta del Rayman de Super Nintendo, por cierto, que me lo dijo el señor Fraga. Pues se había podido jugar a este Star Fox 2 gracias a los grupos que dumpean betas, y Nintendo, en una jugada maestra, ha dicho, no vamos solo a venderos la Super Nintendo con estos juegos, os vamos a dar por primera vez el Star Fox 2, el Star Wing 2 acabado, y han hecho un arte, han hecho un cover para que la gente pues le guste más. Y aquí vamos con los 20 títulos, ¿vale? Que son iguales en América y en Europa y que en Japón, porque por el tipo de mercado y el tipo de juegos hay cuatro juegos que varían, ¿vale? En Europa tenemos estos títulos: Contra 3 de Alien Wars Konami, que es diferente al que nosotros jugamos en Europa, porque la saga Contra está bastante censurada. Aquí se llama Probotector. En vez de ser Rambo, pues tenemos a un robot. Luego Donkey Kong Country, ¿vale? De Nintendo, el Contra es de Konami. El Earthbound, que gracias a que el juego salió en ESOP, lo vamos a poder disfrutar en Super Nintendo, ya que no salió, pues no salió nada más que en Japón y en América. Aquí nunca nos llegó y va a poder disfrutar la gente de un juego que seguro que a Millán le gusta mucho. Final Fantasy III en América, porque habían salido solo el 1 y el 2 de NES, pues el 3, que es el 6 realmente, el de la señorita Terra, también va a salir en Europa, ¿vale? Que es de Square Soft, como se conoce ahora Square Enix, antiguamente, antes de fusionarse. F-Zero, que todos lo conocemos, de Nintendo. Kirby Superstar y Kirby Dream Course, también de Nintendo, el chicle blanco que luego se volvió azul, rosa, es niña. El Rockman X, Mega Man X, Secret of Mana. Uno es de Capcom y el otro de Square Soft. El Star Fox, que ya lo hemos dicho antes, junto con Star Fox 2. Street Fighter 2 Turbo, el Hyper Fighting, que aquí hay una variación, ¿vale? Este juego en Japón no les va a llegar a ellos. Ellos van a tener Super Street Fighter 2 The New Challenge. Es la versión en la que vienen DJ, Kami, Fei Long y no me acuerdo del cuarto luchador, por decirme ahora. El tijo este que es incontrolable. Luego pues el maravilloso Super Castlevania 4, un juego que salió en el 92 de Konami, es una maravilla. Estoy un poco oído ya, como son las 2 de la mañana y ha llovido mucho en Madrid, estamos como en dos semanas cuando llueve aquí, anegados. Bueno, Super Castlevania 4, el Super Ghosts and Ghosts de la saga Makaimura, Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, primera vez que sale Super Mario RPG en Europa también, no sé si ha salido en la Store, no me suena que haya salido en la Shop, pero aquí le vamos a poder disfrutar. Mario World, como no podía faltar, el juego que casi todos disfrutamos de él gracias a que venía en el pack, por eso hay tan poquitas copias en España, es tan caro porque hay la caja y me sacaron muy poquitas copias. Mario World 2 Yoshi's Island, una maravilla, de mis juegos preferidos de todos los tiempos. Super Metroid, el juego de la consola, si me tengo que dar con tres juegos porque como no es imposible, Super Metroid. Super Punch-Out también nos va a llegar, y el último por orden alfabético, The Legend of Zelda Link to the Past. Y luego los juegos que no salen en Europa, que solo salen en Japón y tampoco salen en América, son Fire Emblem, Mystery of the Emblem, que ya sabéis que es una saga que aquí nos ha llegado relativamente hace poco tiempo en GameCube, creo que fue el primero que salió. El Gambare Goemon, que es el Legend of the Mystical Ninja, que sí que salió en Europa, salió el primero de Super Nintendo, que hay 3 o 4, luego ya los dos primeros nos llegaron en 64. El Panel de Pong, que es un juego de puzzles, así estilo Yoshi Cookie, Columns, también es un juego que ha vendido mucho en Japón, es una saga de Nintendo, que aquí creo que no ha salido ninguno a día de hoy, si no ha salido uno en Advance, no recuerdo bien. Y el último, el Super Soccer, un juego que Nintendo World Cup, que perfectamente podía haber salido aquí, que no sabemos por qué no lo han sacado. Bueno, el caso es eso, sé que Top Mana no ha salido, no sale en Japón, no sé qué más, no sale en Japón, pero vamos, ahí tenéis la lista, sí, el Kirby Dream Course y no recuerdo cuál es el último. Ahí están los 21 juegos. Sí, señor. Luis, sí, señor. A priori, os puede parecer que faltan títulos, sobre todo, a lo mejor, deportivos, ¿no? Era un género, pues sí que hubo bastante chicha, sobre todo uno que ya hemos mencionado antes, que es International Superstar Soccer. Pero esto lo vamos a... Jam, tío. Exacto, hay muchos más que a lo mejor, de cara a Europa, pues podrían haber pegado un pelotazo, ¿no? En este catálogo me refiero. Pero obviamente vamos a dejar este tema después porque sí que queremos hacer nuestras propias variaciones y sacar algunos títulos y meter algunos que creemos que deberían de estar ahí, títulos personales, esto es una opinión personal porque seguro que cada, como se suele decir, ¿no? Cada uno de nosotros lleva un entrenador dentro, pues cada uno de nosotros lleva un desarrollador dentro y un inventor y un todo, esto es así. Así que vamos a hacer nuestras propias variaciones y sacaremos títulos y meteremos otros. Pero antes de todo, chicos, yo ya os he dicho que llevo viviendo de este mundillo, pues jugando llevo muchísimo. Mi primera consola fue una Atari 2600 y a partir de ahí hasta los días de hoy, ¿vale? Pero yo he vivido cosas locas y cuando digo locas, pues son colas amplias en tiendas, lanzamientos muy esperados... títulos que se agotaban rápido en Centro Mail cuando era antiguamente las tiendas Game, que no podías hacerte con stock, muchas cosas, ¿no? Estas así locas que te quedabas un poco la boca abierta. Por recordar alguna, pues mirad, por ejemplo, GTA 4 fue un pepino. La gente iba allí a Cholón, porque obviamente venía precedido de maravilloso San Andreas, que fue un puto pelotazo, de GTA 3, de todo lo que había hecho Rockstar en PlayStation 2, y era el primer título de PlayStation 3 y Xbox 360, y tenía que demostrar, y la gente, hostia, pues vamos a corriendo porque esto va a ser la bomba. Ahí fue cuando me impactó ver muchísima gente. Luego, por ejemplo, Pro Evolution Soccer 4, 5 y 6 de PlayStation 2 también me sorprendió. La salida de Metal Gear Solid 2, porque venía ya también precedido por todo el 1 y demás, fue también impactante. Me sorprendió muchísimo ver a gente esperando en la calle, que abriera el centro mail, una cola, que eso nunca era algo que nunca veías ahí normalmente. Y entre estas... por la noche. La primera vez creo que fue que se abrió por la noche en España fue con el Metal Gear de Play 1. No, era gente no de, recuerdo. De tu calaña, ¿no? Un poco también. De decir, hay más gente como yo. Sí, sí existen, sí. Existen. Sí, están ahí en la cola. Pero no recuerdo, Luis, si fue Metal Gear 2 o Resident Evil 2. Me atrevería a decir que fue Resident Evil 2 la primera vez que se abrieron de noche las tiendas. Sí, yo también, creo, de noche, porque estuve yo en la cola. Ah, pues entonces ya está confirmado. Pues igual, Resident Evil 2 fue otro título que, pues bueno, sorprendió. Y luego cositas, ¿no? La salida de Wii U, de la primera Wii, sorprendió muchísimo por esa manera de jugar, porque ya empezaba la consola a ser más abierta a todo el mundo, esos padres, esos... consolas como, por ejemplo, Nintendo DS, que fue un bombazo, era el típico regalo de cumpleaños, el típico regalo de comuniones. Muchas historias, ¿no? Que nos sorprendieron en su día. También recuerdo, por ejemplo, la salida de Legend of Zelda, Twilight Princess de GameCube, que si bien recordáis, cogió ahí el tránsito en que salía Wii también, y hubo muy pocas unidades en GameCube, y la gente se volvió loca visitando tiendas, buscando, porque ya empezaba Internet ahí a dar sus primeros pasos y estábamos más asentados, ¿no? Entonces la gente ya se iba a eBay, ya había ahí un mercado negro. Pero todo eso se queda en pañales, pero en pañales, con lo que se ha vivido con Super Nintendo NES Mini. O sea, sé, webs importantes caídas, y cuando digo importantes no me refiero a Game, porque Game se cae cada 2x3, eso es el tonto del pueblo. Pero, tiene equilibrio. Pero fuera coñas, ya os digo, mirad, Fnac, Game, MediaMars, fueron las tres tumbadas. Amazon tuvo que hacer un chanchullo para evitar a especuladores, poniendo la consola simplemente, creo que fue un minuto y medio, y luego cambió el link para evitar esto, pero al final siempre está el típico listo que da con la clave, y vámonos que nos vamos, empezaron ahí, que si yo ya la tengo, los bellos como escarpias. Nosotros fuimos más cometidos, y si recordáis el podcast de L3, reservamos en Amazon UK, y en Amazon Alemania. Y porque no salieron en las demás... Por cierto. Yo ya las he cancelado. Y porque no salieron en Amazon Uzbekistán. Exacto, porque si salen allí también reservamos. Pero yo hago acopio a todo lo que he dicho. Y gente, ¿habéis vivido vosotros algo similar a esto? ¿A estar una semana en vuestra casa? A mí porque me ha pillado de vacaciones. Pero, o sea, con la tensión por las nubes, bebiendo café, porque no tenías cojones a quedarte dormido. Yo no me atreví a quedarme dormido por si salían las reservas. Esto ha sido increíble. La jugada NES Mini, hubo muy poca, ahora se ha convertido en algo de culto que la gente paga más de 200 euros por comprarla. Y claro, ahora nadie quería que pasara eso de nuevo, ya nadie se fía, ya han puesto mucho más esto, la habrán vendido todas. Es una manera de vender realmente. Con la NES ganaron el dinero que ganarían porque todo lo que hicieron se vendió, y esta pues hace mucho más y gana mucho más dinero porque ya han creado la necesidad de cómpratela, resérvala, ten cuidado porque es que si no, no la consigues. Yo estuve en el Game a las 9 de la mañana porque la tía me lo dijo, si mañana vienes a primera hora... Te guardo la reserva, pero como vengas tarde ya la doy, no sé qué. Y estuve ya ahí, que me había acostado a las 3 de la mañana y a las 9 estaba ya ahí. Bueno, yo lo pasé bastante mal porque yo no quería dejarla escapar. Con la NES me dio un poco más igual porque, claro, como no la viví tanto, pues la verdad es que digo, bueno, tampoco me voy a morir si no la consigo. Y aquí, ¿no?, tengo la tuya, ¿no? Sí, sí. Claro, de hecho yo la reservé y mantuve la reserva porque me comentaste que tú la querías y ahí la tienes, ¿no? Pero cuando me enteré que salía la Super NES Mini, digo, bueno, yo por esto mato, vamos, o sea, yo la consigo como sea. Y lo pasé bastante mal porque En la semana en la que se anunció, me pilló en mi trabajo, me pilló bastante bastante entretenido, porque bueno, hemos estado de mudanza y demás, y he estado una semana on fire en el trabajo, que prácticamente no he tenido vida. Y claro, yo miraba a vosotros, hablaba por el grupo de WhatsApp, y digo, la hostia puta, y digo, a ver si cojo un hueco, no sé qué. Y eran ya las últimas horas del trabajo, que era mediodía, y me metí en el servicio. En el servicio en el trabajo, digo, esto lo tengo que conseguir yo como sea. Y bueno, me metí en Game porque os leí que Game tenía esto y demás. Y nada, y la página se caía cada momento. Y yo le daba al carrito y me daba error, ¿no? Digo, bueno, a ver si seguro que reponen más esto, bien en el Corte Inglés o en cualquier otra tienda. Y después, cuando llegué a mi casa, me da por ver en la aplicación del móvil, en las reservas, y veo que tengo una reserva. Digo, hostia puta. Y veo y que también me han descontado los 10 euros de la reserva. Digo, pues de puta madre, tío. O sea, la verdad es que en ese sentido he tenido suerte. Es verdad que después, incluso hasta hace pocos días, la he visto en el Corte Inglés que tenían esto. Pero ya digo que sufrí para conseguirla, porque me temía lo peor y era que me iba a quedar sin ella. Claro, a lo mejor había suficiente, pero ya no han metido ese miedo y no, claro, hemos esperado. Hemos comprado 2 meses antes de ni que salga. Yo creo que esta vez hemos gastado el stock nosotros, porque yo salía en Game, reservaban Game, salía en Fnac, reservaban en Fnac, en Amazon, y al final decía, sí, al final el que me va a comer el stock soy yo solo, aquí reservando en todos lados. Hemos reservado para cubrirnos las espaldas, ¿eh? O sea, totalmente. Sí, sí. A mí el Fraga me escribió, y yo, tranquilo con lo de NEC, que yo ya os escribía por el grupo, está agobiado, y yo no puedo, y estoy trabajando, y es imposible, y el Game no me deja. Sí. Y el Fraga me escribe, tengo 5 reservas, una no sé dónde, otra no sé qué, cuál quieres, esta te sale más cara, esta no sé cuánto. Yo, joder. Yo me quedé dormido esa mañana y abrí los ojos a las 11:30 y veo 1200 mensajes en el grupo Millán de Creativo, sí, y compañía. Ahí estamos, y madre mía. Había visto el percal y yo, claro, yo la tenía en Amazon, pero yo prefiero ir a Game y cogerla en mano, como le pasará a Charlie, por si se le da una patada a las cajas. Claro. Y me bajé corriendo a la tienda, había 3 chavales allí, tardaban los tickets en salir 10 minutos. Digo, bueno, voy a reservarla, la reservé. Al final reservé dos consolas, estuve ahí 40 minutos. Nos han creado una necesidad, pero porque Nintendo manda, ¿eh? Fijaros que es la primera vez en la historia que le dan una patada al E3 y se olvidan del E3 a la semana absolutamente con esto, ¿eh? Pero es que, o sea, yo lo dije, Luis, digo, esto lo llegan a anunciar en el E3, eso lo sacan y todo el mundo tirándole el billete a la cara, negro ese, los billetes así en la cara. No les hace falta, es que no les hace falta. Este, el chino nuevo, el Iguata nuevo, sabe hacer negocio. Yo siempre lo he dicho, tiene un poder que no tienen las demás, y es el poder de nuestra nostalgia, y eso no está pagado. Pueden hacernos sangre, donde quieran, cuando quieran, vaciar nuestras carteras, porque tienen ese poder, y eso es un superpoder que más quisiéramos muchos. Y gente, yo, era increíble, veías tickets de reservas en Game con 10, otros con tantos, otro con... Y decían, madre mía, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está...? Ahora Game, tranquilo, vamos a anular todas, una por usuario. Y yo decía, hostia, si el trolo le dije yo que me reservara una en Game para mí, ya tenía yo la mía, pero digo, trolo, reserva 2 por si acaso, porque claro, digo, ¿quién quita que después empiecen a quitarte las consolas en plan, oye, que lo sentimos mucho, pero te quedas sin ellas? Que ya está pasando, ¿eh?, en muchos sitios. Oye, ¿qué tal? La buena es la de Amazon. Sí, así está. Amazon era la que estaba esperando como agua de mayo. Porque tenía la tranquilidad de que tenía UK y Alemania. Y más o menos me salían por 10 euros más caras, ¿no? A Alemania creo que era más. A Alemania 100. 20 euros y 20 pavos más. O 20 pavos más, sí. Y yo ya estaba con esa tranquilidad. Bueno, por lo menos la tengo. Está la peña, como yo le decía a Luis. Digo, Luis, está la peña peleando y nosotros ya tenemos esta tranquilidad. Que se maten aquí, que los juegos del hambre, como dice el amigo Víctor de Complejo Alanda. Ha sido horroroso, tío, porque es que han sido los últimos en sacar la reserva. Amazon España, sí, ni MediaMarkt, Game, Amazon España, una semana después. Increíble, tío, increíble. Y todo con el mundo. La pisa que se han dado con el Metroid, que han sido los primeros, luego con la consola, ha sido alucinante. Y es cierto, la estrategia está clara, crear la necesidad con NES Mini. Y además, en esta Super Nintendo ya te dicen desde Nintendo, compradla, que en diciembre se dejan de fabricar. O sea, sé que encima tenías esa puta presión ahí metidas y dices tú, vamos, me siento ahora mismo como Andrés Gómez a mitad de temporada jugando en el Barça. Cuando salías ahí que le pitaba todo Cristo, soy un Andrés Gómez de la vida ahora mismo, me cago en la puta. Pues yo lo intenté en el game un montón de veces y lo mismo, la aplicación no iba, cuando le daba a reservar, error. Pero luego ya, por la tarde, me fui a la página del MediaMar y no tuve ningún problema, tío. Del tirón, la reservé y fuera. Pero lo que a mí me parece una locura de verdad es que no sale hasta que no pasan 3 o 4 meses. Exacto. Y el primer día de reserva ya estaba eso ahí colapsado. Exacto. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué, el primer día, a la primera hora aquí, que... Mira, Trollo. Trollo está estudiando para la Guardia Civil, tiene ahora el día 10 el examen, de aquí le deseamos suerte, Trollian, seguro que aprueba. Ya las físicas es otra cosa, está harto cuñas. Bueno, le ha venido bien porque en la boda ha perdido 25 kilacos, entonces el tío está más fino que Cristiano Ronaldo. Y yo le dije al Trollo, bueno, estate pendiente, tal, sí, yo estoy estudiando, tengo el móvil aquí al lado, sin problema, vamos, está todo controlado. Cuando me manda, dice, he reservado una para ti, una para mí, para Trebujena entera y para parte de Lebrija. Y digo, ¿para otro pueblo que hay aquí? Digan, calla, dice, yo me lié a darle ahí al botón. Dice, y me enseñó 15 o 10 reservas. Digo, madre mía, Trollo, ¿qué has hecho? Dice, tío, que se quedó ahí cogida. Y yo, y otra vez. Y la gracia es que Game le había descontado los 10 napos que te cuentan por la reserva. 150 euros. Lo habían dejado pelado. Porque luego me manda un mensaje y me dice, amigo, que en Extra Life han puesto el amigo del Goblin. Cómprame uno. Le digo, cómpratelo tú. Dice, no tengo dinero. Game se ha quedado con toda la pasta. Así que le tuve que comprar el amigo. ¿Y han mantenido todas las reservas? No, ya obviamente fue, habló, mandó un mail y tal, y al final le han dejado solamente una, porque yo le dije, oye, que ni dos ni nada, porque Trollo tiene allí un colega, y le dijo, oye, si quieres, que yo sé que la tuya es para ti, para tu amigo, que esto no es para especular, que te guardo, te dejo las dos aquí en tienda. Dijo, no, mira, que mi colega ya se ha cogido 5 por ahí también extraviadas y ya está. Y a mí me pasó lo mismo, se me quedaba petada en la puta cesta y de ahí no pasaba. Pero ya me había pasado con otras veces, recuerdo también Kingdom Hearts, la edición coleccionista de Kingdom Hearts HD, que fue la bomba. Yo tengo una de las ediciones coleccionistas, una de las más caras que he visto por ahí, especulada, 999 euros, digo, madre mía. Y también me pasó ahí que reservé 2 o 3 y al final me dejaron una, y digo, bueno, no voy a... Y me la habían cobrado, me devolvieron la pasta, digo, no lo intento más. Como tengo las de UK y Alemania, me mantengo. Pero cuando pasó toda la marabunta y todo el maremoto, a la hora por ahí, cuando ya pude... Estamos en el grupo que dice Luis, tenemos un grupo que ahí no hay personas, hay cotorras humanas, porque yo cada vez que me levanto hay 1000 y pico, porque ahí no descansa nadie. Ahí, David hablando de... Tenemos horario americano, horario japonés y horario europeo. Ahí no paramos. Ahí no se para a ninguna hora del día. Eso es el móvil petado a todas horas. Y claro, hostia puta, me cago en la... Y cuando ya miré a la hora ya, digo, hostias, y vi que estaba en la cesta, que seguía en la cesta. Digo, voy a intentar... Lo pagué, me cobraron los 10 euros y dije, hostia, pues tranquilo. Luego salió en Fnac, reservé en Fnac también, que soy socio, digo, hostia, pues más barata y tal. Y me fui a MediaMark para intentar reservar otra aquí, que no me dejaba tampoco pasar de la cesta. Y ya la última la cogí en Amazon España, que esta vez duraron unos 10-15 minutos. Estuvo bien, ¿eh? Para ser Super NES Mini se hubo tiempo, que no nos podemos quejar. Pero porque hay mucho stock, ¿eh? O sea, Nintendo con la primera NES Classic esta Mini dijo... Esto es un artículo como de recuerdo, de colección, no pretendemos ganar dinero, aunque hayan ganado mucho dinero. Van a hacer lo mismo con la Super Nintendo, pero vamos a sacar 20 veces el stock que hemos sacado de la otra porque lo vamos a vender igual. Oye, y no va a haber problema. Que me da pena... Sí, bueno, hasta que no la tengamos en las manos no se sabe qué va a pasar. Yo te he cagado, yo miro todos los días la reserva a ver si me la mantienen, ¿eh? Que yo no me fío. Y ahí el localizador y todo, ¿no? A mí lo que me da pena son los niños, las nuevas generaciones y la gente que necesita hacer regalos en Navidades. Es cuando va a venir el problema real. Porque Nintendo ha dicho, no voy a sacar Switch, saco esto, pero luego no va a haber Navidades. Al final, la gente que quiera regalar una Switch no va a poder. Va a intentar regalar una Super Nintendo Mini y tampoco va a poder porque no va a haber copias. Entonces esa es la gente que realmente va a ser la perjudicada, no nosotros, no somos unos enfermos que llevamos toda la vida, pero esos chavales de 10, 15 años que están conociendo cambiando las consolas por los propios mensajes, posts, noticias. Sí, que no van a tener la oportunidad de verla en la tienda directamente. Que no van a, es que no va a haber en las tiendas, es que no va a haber. Y van a tener al final que recurrir a esta gentuza que no. Eso es una pena. Sí, es una pena, tío. Es una pena. Y yo me, por ejemplo, yo hoy aproveché, tenía que ir a Cádiz y me he comprado el amiibo del guardián a un chaval de Gualapó, de las pocas, Gualatrol, como dice Luis, de las pocas personas decentes que había, y me lo vendió por 20 euros, por lo que costaba ese amiibo. Impoluto. Y además ese que es más caro. Claro, pero sí. Esos 20 euros al final se lo ha llevado ese chaval cuando se lo podía haber llevado a Nintendo. O sea, sé que esta estrategia que hace Nintendo está bien, porque fíjate cómo ha vendido el stock y demás, pero es un arma de doble filo, porque también estás perdiendo muchas ventas a pesar de que estás ganando otras tantas. Siempre ha sido así. Yo no lo voy a entender nunca, pero como son especiales y son los que dominan el mundo, pues le vamos a dar la razón y ya está. A ver, yo no entiendo de estrategia de marketing ni nada, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que Nintendo, si quiere, se puede tener todavía mucho más dinero de la que tiene. Por ejemplo, simplemente con decir, mira, sacamos esto y el que hay es el que hay y no va a haber más, aunque sea mentira, y después para final de año que diga, mira, gente, que no, que tenemos otro esto de tanta tirada, y la ¿sí gente fue? Se va a tirar de cabeza. La NES Mini así fue, yo hasta el 18 de noviembre que hubo el segundo restock, porque me pillé en una feria y me quedé sin, no la pude comprar. Y la Famicom Mini, que salió en Japón, la versión Famicom, que ya sabéis que por fuera es diferente, hasta este enero que he ido a Japón, que la compré 3.000 yenes más cara en una tienda, no ha habido restock. Luego me la encontré a 6.000, pero... Bueno, pero y en va a haber... En el Luis, en el para los amigos latinos, en México, es una puta odisea ver una NES Mini. Es una puta odisea. Y tendrán que comprar una americana que es fea de cojones. Es que estos colegas, es que ni olieron. Yo no sé esta Super NES Mini, yo espero que sí, pero estas criaturas Omar, ni olieron. Omar creo que no la ha conseguido, ¿no? Omar no la pudo conseguir con lo puta nintendera que es Omar. Omar vive en Los Ángeles, es mexicano pero vive en Los Ángeles, pero se quedó sin ella y todos los días él da los buenos días diciendo buenos días, me quedé sin mi NES Mini. Sí. Habrá que mandarle una al pobre hombre. Sí, yo ya se lo he dicho Omar, si no consigues pillar, porque me parece que Super NES Mini tampoco la ha conseguido pillar, digo, yo tengo 5, ya he cancelado 2, la de Amazon, UK y Alemania. Sigo teniendo 3. Una ya la tengo medio apalabrada con un amigo que se ha quedado sin ella. Iba con mis hijas y Rosy al parque y llego y me encuentro al Güente, Quique. Y estaba el chaval allí con su novia, pues tomándose algo. Y digo, ¿Guillo qué? Pues total, me puse a hablar de él. A él le encanta Walking Dead, Juego de Tronos y los videojuegos. Total, pues surgió la conversación. Y dice, Quillo, tío, no he podido pillar la Super Nintendo esta que va a salir chiquitita, tal. Porque el chaval es mucho más joven que nosotros. No la he podido pillar, tío, me hubiera encantado porque vivir aquella época, ¿eh? Y empiezas tú así a llenarte así como Kirby de orgullo y sueltas eso de, ¿tú quieres una o qué? ¿Tú quieres una o qué, chaval? Pues yo te voy a dar una, chaval, yo tengo 5. Y dice, ¿cómo? Y dice, 5. Copias de prensa que me han dado, tío. Le digo, Quillo, que una es para ti. Sí, digo, tú, dice, yo me tengo que ir por esa época. Digo, Quillo, dale el dinero a tu novia, que su novia conoce a mi chica. Digo, le das la pasta, yo te la reservo. Así que me queda otra gente ahí, que la estoy manteniendo porque creo que me voy a quedar con las dos. O una para darle besitos y dormir con ella por las noches. Y la otra, pues, para jugar. Sí. Una para niña. En el momento que la revienten, ya. Como pasó con la NES Mini. Que le den caña. Joder, la niña está como loca jugando en la NES Mini al Comecoco, tío. Yo nunca me esperaba que mi... Claro. Porque mi hija, claro, los mandos de las consolas actuales, portátiles y demás, no son muy, como se suele decir, la palabra es asimétricos, ergonómicos así para ellas y demás, muchos botones, exacto, claro, y tú ves esa criatura, dos botones y una cruceta izquierda derecha para arriba y para abajo jugando al Comecoco, y es bueno, yo os he mandado vídeos, es flipante, tío, digo, hostia, pues, y me encanta cuando me dice, oye papá, que ponga la maquinita tal, hasta la palabra maquinita le sale, digo, espérate que te va a poner tu padre un bocadillo nocilla para que tú juegues a gusto, ya. Para que tú sepas de qué va la vida, ya. Tu padre ahí llegaba de la piscina todo lleno de cloro, ni me bañaba, me ensufaba ahí un bocadillo nocilla y a jugar con el cloro comiéndote, parecía que te había tirado reptil un fatality. Ay, por Dios. Madre mía, qué de recuerdos, tío. Y ya, pero ya os digo, pues bueno, vamos a ir a cómo, a cuántas reservas hicimos y cómo tenemos, porque nosotros tenemos el grupo del Reino, otro grupo de amigos, el grupo donde yo estoy con Luis, que vemos también muchísima más gente, y obviamente todos nos comunicábamos. Yo me comuniqué mucho también con mi amigo David Bonomán, con mi amigo Víctor Hurtado, estuvimos ahí, oye, chavales, pues esto para arriba, esto para abajo, pillad las que podáis. Se puso nervioso el troll, ¿eh? El troll se puso nervioso ese día. Bueno, que se puso nervioso, no paraba de darle a F5 y levantarse. Y le digo, Guillo, que yo cuando me entere, tal, digo que sin problema, chavales. Y, o sea, se lo dije a Víctor, a Bono también se lo dije, y yo, si pillamos dos, tres, las que pillemos, y luego vamos viendo, y luego ya, pues, si hay más gente. Yo, sobre todo, lo hago para la gente de Twitter, que conozco muchos amigos, tengo Rafa, Cícer, Luis, Juanlu, muchísimos amigos. Coño, pues que yo sé que le gusta esto y me jodería que se quedaran sin ella. Entonces yo digo, bueno, pillo y ya luego, porque sé que esto se va a vender y yo la voy a vender al precio que cuesta. Claro. En ningún momento se me ocurriría especular porque yo soy coleccionista y es la palabra especulación me repudia. Bueno, jugador más que coleccionista. Bueno, de todo un poquito, pero sí, el caso es que era una hora muy mala las reservas de Deckard. Entonces ha habido que echarle en la mano a mucha gente que estaba currando, que no podía ir a una tienda o reservar por internet, que no les dejaban tocar el móvil. Y me ha encantado que todo el mundo poniendo links, ya están abiertas. Yo lo he puesto todo lo que he podido, abiertas las reservas en Amazon Reino Unido, ya está listado en MediaMarkt, pero no han abierto reservas en tal sitio tal, en tal sitio cual. Se puso trending topic dos o tres veces, porque ha habido ahí una ayuda, una... Realmente hacía mucho tiempo que no veía a una comunidad, vamos a llamarnos gamer, no nos peguéis, no me peguéis, para definirnos, para solo que entendamos, ¿vale? Viciados, para viciados, que unos viciados. La comunidad, hemos dejado las barreras a un lado de Xbox, no sé qué, tal, y todos por la consola, incluso gente que odiaba a Nintendo, que se la han comprado, incluso gente que estaba, ¿para qué os compráis esto si tenéis la Raspberry? Que ya sé lo que es la Raspberry, coño. Sé lo que es la Raspberry, llevo toda mi puta vida emulando en un PC, en el mame, que yo quiero jugar en la Super Nintendo Mini 5 minutos y guardar en la caja, que tengo todos los juegos trillados. Pues pero, no es lo mismo tener una Raspberry que tener esa consolita tan bonita oficial, ahí, esa consola oficial. Claro. Hasta que es oficial de Nintendo, que lleva el sello de Nintendo, cojones. Y hasta esa gente se ha comprado la consola. Mira, a mí me ponía malo el amigo Daniel San del Pool Podcast, el hijo de puta. Yo estoy tranquilo en el WhatsApp, yo estoy tranquilo, yo si ya ahí reservaré. Y yo decía, pero ¿cómo estás tranquilo, cabronazo? Y más tú conociéndote, hijo puta, pero reserva, ya estoy tranquilo. Y yo decía, bueno, menos mal que él sabe. Yo creo que la tranquilidad de él era que sabía que todos los de ese grupo teníamos 5 o 6. Porque yo decía, bueno, Charlie, Angelito o demás, si alguno se queda sin ella, yo tengo 5, estoy tranquilo. Quique también, digo yo, tranquilo, que aquí hay, Trollo tenía también otra en Amazon pillada, digo, sí que sin problemas, y había de sobra, al final cada uno se pudo pillar la suya y los demás pues hemos empezado a cancelar o a darle a colegas que se quedaron sin ella. Y él, como curra de noche el cabrón, al final le daba igual, que me la consiga alguno y ya está. Y es lo que le ha pasado, que no la ha podido reservar y no sé quién se la ha dado al final, no sé si ha conseguido en el Corte Inglés o en las más, pero da igual, porque como tiene 350 juegos de la Super Nintendo, te suda los pies, básicamente. Sí, pero es por el aparatito, es la nostalgia, ese tener, como dice Ángel, tener el producto oficial. Obviamente que Raspberry, sí. Obviamente que hay millones de consolas que emulan, por Dios, un PC te lo emula todo, tenemos la PSP, la JXD, tenemos millones de consolas que pueden emular, bueno, que exagerados son los andaluces. Esa cajita en chiquitito ahí, bonita. Esa cajita la tengo yo allí en mi sótano, la de NES, con sus dos manditos, que me compré otro día uno por 5. Ya tenía uno que me había comprado de más, así en su cajita, y el otro día me encuentro uno ahí en el Carrefour Outlet por 5 euros. Lo cogí así con todo el cuidado del mundo, como si estuviera cogiendo una caja con materia oscura que el mundo reventaría si tocara algo. Y digo, madre mía, esto se guarda aquí así en el carrito y cerrado. Y otro mando, digo, otro, por si se parte. A casa. Compraste el Guitar Hero también, el Kirby, ¿no? Sí, sí, el Kirby a 5 pavetes de Wii U que me faltaba. Y el Guitar Hero de Wii U, obviamente, y para darle caña con las nenas. Están encantadas con el jueguecito de la guitarra. Para que veáis estas cosas, esto, cuando tienes críos, al final terminas pasando por la piedra. Igual que tú pasaste con Minecraft, Ike, pues yo tengo que pasar también por los jueguecitos estos más casual. Adiós, Kike. Bueno, sí. Vamos a ver qué os parece hablar de alternativas, porque esto no lo ha empezado Nintendo. El tema de sacar mini consolas empezó con AT&T Games, estos que han sacado revisiones de la Game Gear, de la Mega Drive. Tenéis por ahí Commodores, tenéis Ataris en el Game, con juegos incluidos. Están saliendo muchos recopilatorios como el Mega Man, los Atari Flashback, el Remaster como el Crash, que aunque la gente le haya dado muchos palos, han salido hace 20, 25 años. Era necesario un Crash, yo creo que era muy necesario. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece el camino que está tomando? Porque, por ejemplo, como hemos hablado ahora de señor Daniel San, hace 2 o 3 días sacó un vídeo de que nos están metiendo con calzador ahora retro, remaster, remakes, etc. ¿Qué os parece el percal? Pues guay, tío, pero ¿sabes qué pasa, Luis? Que ninguna de ellas, si mal no me equivoco, ¿la Atari ha salido ya o tiene que salir? Tiene que salir. Tiene que salir. Pero es lo que tú ibas a decir, ninguna es oficial. Ni siquiera la Neo Geo X Gold es oficial. Ahí estamos. Ninguna es oficial y todas petardean. Por H o por I, todas petardean en algo. Entonces, ves el producto NES Mini, lo fluido, lo chulo del formato, con todo como te lo ponían al final, y hay que decirlo. Sí, los menús, los temas de poder verlo con varios filtros. Está cuidado, son tonterías, porque en verdad son tonterías, pero es cómodo, es fácil y juegas como una consola realmente. No es como un emulador, no se siente igual. Cómo se ve, sí, sí, cómo se ve la NES Mini, con los filtros ahí por HDMI a 700. Está muy chulo. Ser un escándalo, la Super a 720 ahí filtradita viene. Y obviamente sí. Hay que decirlo, lo fácil que es meter más juegos. No voy a decirle palabra pirateable, pero lo fácil que es añadir más juegos. Tú has pagado ya tu dinero. Ya estamos tratando el elefante en la habitación, ¿no? Todo el mundo sabe. Esperamos que se pueda piratear a tu guardamiento. Pero, a ver. Y petarla a saco. A saco, tío. Lo llaman inyectar. No es piratear, es inyectar dentro de la memoria interna. Ahí tú has pagado el producto, ya puedes inyectar ahí, porque y todos vamos a inyectar. Esto es el que diga que nada, porque pues mira, yo voy a comprar dos, pues una para inyectar y otra para tenerla ahí de amor. Hice lo mismo con PSP en su día, Dime. Eso se puede hacer porque Nintendo quiere que se haga, obviamente. Exacto. Lo que pasa es que no lo va a decir a boom y platillo, pero obviamente eso se hace porque Nintendo quiere, si no, Si les ha dado igual. Claro. Ellos lo que quieren es vender. De todas formas, ellos... Ángel. Sí. Habla, perdona. Que de todas formas ellos no van a vender software en esa máquina. Entonces, claro. Yo creo que la inversión de invertir en un sistema antipirateo para esa consola es que no les renta. Exacto. Eso es lo que yo pienso también. Que es una placa, al fin y al cabo, es algo que evidentemente se puede emular en otros 1.000.000.000 de cosas, porque no es nada, es un chip para emular Super Nintendo a día de hoy, para tener a día de hoy es nada. Básicamente es la carcasa lo que compra y el menú que ellos hagan para eso, que será cómodo. Pero como bien dice Kike, es que ¿para qué? ¿Para qué quiere antipiratear eso si vas a vender el primer stock y listo? Y les costará 4 duros hacerla, o sea que va. Exactamente. Y a 80 pavos, me cago en la leche. Pero tú lo piensas, sinceramente lo pensáis y decís, cada uno de estos juegos, o bueno, los que haya en la tienda virtual de Nintendo, son 6, 7 pavetes. Te pones a contar 6, 7 pavetes por 21, sale mucho más caro de lo que es una Super NES Mini, con toda la forma de esa NES Mini, con 2 mandos, coño, que esta vez trae los 2 mandos, que es todo... también con esos cables más amplios, que tampoco lo hemos dicho, por fin ya no son esos cables de medio metro que tenía que estar ahí, pues no, ahora sí son cables más amplios, luego saldrán algunos mandos más, como los de 8-bit, que tiene... ya han sacado el de NES, el de Super NES también para NES Mini, van bastante bien, os lo recomiendo. Y... En la mano lo tiene, Luis, pero ¿cuál le tienes? El pillaste, sí. El de Super, ¿no? Tengo el que es como el mando de la Wii, que sacaron clásico, con los colores de la NES, pero lo compró para la Switch, que se lo he dicho antes a Carlitos. Para que lo vieran, me lo he traído de Bilbao y son compatibles, esto es una pasada, son compatibles con la NES Mini, con la Switch. Y son 35 o 40 pavos, ¿eh? Sí, son sí, hay muchos compatibles con la NES Mini de Switch. Yo también tengo los que salgan de Smash. Tengo el de Zelda, que también es compatible y tal. Y los por fin las conexiones no van a ser como en NES Mini, que eran diferente a la original, a la NES original. Ahora sí que traen las conexiones de Super Nintendo tal cual, por lo que yo he visto. No, se abre una tapita para adelante, vale, se levanta la parte donde están los conectores del mando y es el mismo conector el que han metido en la Wii U y tal, es el mismo conector así con forma como de cuadrado con dos puntitas. O sea que simplemente es estético, ¿no? Porque estoy viendo aquí la foto y efectivamente sí, como dice Dekar, son los conectores, o por lo menos lo que se ve, ¿no? Los conectores originales de la Super Nintendo. Pues eso se levanta y tienes dentro los dos conectores. Claro, es que eso está bien porque yo estaba pensando... Hombre, es que yo estaba pensando y digo, hostia, vaya putada, ¿no? Que no puedas comprarle o que, por ejemplo, el mando de la Wii no te valga, ¿no? Pero claro, si es así, pues es un acierto. Claro, Ángel, y puedes conectar el típico mando de la Wii este que había así más para hardcoretas y, o sea, conectas el Wiimote en Plus, y luego ahí conectas el otro y a tomar por culo, o no me acuerdo cómo, pero hacías el transforme y te vale, vaya, no hay problema. Y bueno, chavales, yo creo que cuanto a este tema, poco más que añadir, ha sido la sorpresa, ha sido la bomba, a todos nos ha cogido por sorpresa todo lo que se ha montado. Esperábamos algo así, pero yo creo que de esta magnitud nunca, y obviamente el tema de los especuladores, por primera vez se están haciendo cosas increíbles, y como bien dice Luis, los jugadores nos hemos aunado todos para luchar contra esto y ha sido un primer gran paso para nosotros. Ha sido un segundo gran paso, porque el primer gran paso fue cuando tumbamos a Microsoft con la Xbox One y dijimos, ¿tú qué quieres? ¿Meternos nosotros aquí una consola aquí por tu puta cara, capada de todo, que si esto, que si no prestar juegos, pues a tomar por culo, no te la compramos? Y ahí dijo Microsoft, venga, hombre, que era así queriendo, era broma. Pues ahora ha sido la segunda vez que toda la comunidad se ha reunido por una muy buena causa. Y esta sí que es bastante, bastante buena, que es acabar con el tema de la especulación en productos nuevos. Es que yo creo que también nos ha cogido un poco con la guardia baja, porque todos esperábamos que la presentasen en L3. Y claro, como no la han presentado en L3, pues pensábamos, bueno, pues ya la presentarán más adelante. Y justo una semana después, cuando todo el mundo estaba con la guardia baja, que nadie se lo esperaba, ahí tenéis. Sir Goku, el Spider-Man. Claro, ahí tenéis, Super Nintendo Mini. Hostia, y entonces fue un poco como que nos cogió desprevenido, ¿no? A mí me gustaría comentar una cosa que vi en eBay, tío, que para mí eso ya fue el colmo de la especulación. Que yo vi eso y digo, pero la gente qué piensa, tío. Yo me metí en eBay y digo, vamos a ver. Digo, por curiosidad, ¿no? A ver, Super NES Mini. Y me veo una persona que vendía por 200 euros el ticket de reserva del game. Anda, con dos cojones. Pero cuando todavía no habían salido ni las reservas de Amazon. O sea, que todavía se podía hasta conseguir, digo, esto, ¿qué piensa la gente? Que no sé, que... Sí, son así. Y ha pasado lo mismo, porque no lo estamos tocando, pero con Metroid Prime también, el tema de Samus Return, el tema de la limitada, ha sido un visto y no visto igual, ya está especulada por todos lados. Yo he podido conseguir mi copia en el Corte Inglés, y gracias a Dios que tengo ahí mi coleccionista, que ya me ha dicho Corte Inglés, oye, que se va a retrasar. Me digo, ah, vaya, tranquilo, colegas, me dijisteis esto con Bayonetta coleccionista de Wii U y al final terminó llegándome, así que sin problema. Pero igual con los amiibos han vuelto otra vez al primer podio de la especulación, cuando ya no existía esa especulación, a raíz de la salida de Switch y la salida del Zelda Breath of the Wild. Otra vez, ¡boom! Los amiibos vuelven a ser... Porque al chaval este que yo le compré esta mañana, el amigo del guardián, le digo, oye, tío, ¿por qué lo vendes y tal? Está nuevo. Y dice, mira, yo he vendido todos. Dice, porque es que ya esto era un sin vivir. Ya esto era una manera de vida. Todos los días refrescando, todos los días para coger los amigos. Dice, yo estaba angustiado, tío. Dice, vamos, ni cuando me quité del tabaco lo he pasado tan malamente como para encontrar un amigo. Dice, así que a tomar por culo, tío. Digo, pues mira, llevas toda la razón del mundo, Guillo. Te coges unos estrés y unas historias que no son ni medio normales, tío. Pero no os habéis enterado que parece ser que habían puesto los amigos de Mario Odyssey y se han retrasado y se han acabado el momento o algo bueno, así. Bueno, ya en game están más que acabados también. No recuerdo dónde los vi. Este que sale Mario como con el traje de bodas y también sale Bowser y eso están ya también que y espérate a que salgan los amigos. Porque yo el otro día estuve hablando contigo, Luis, que te iba a decir, oye, que en Amazon Japón ya están para reservar los amigos y al cambio, es el mismo dinero y son los cuatro amigos de los guardianes de Zelda. Te iba a decir, oye, Luis, resérvamelo porque fui a entrar, digo, tengo que hablar contigo de eso, digo, porque fui a entrar y no me valía mi usuario y demás, no sabía si tenía que crearme una cuenta nueva o algo para ese Amazon. Y ya lo hiciste, ¿no? Ya lo hiciste. No la creé, digo, le tengo que preguntar a Luis. Así que digo, sí. Con Amazon Japón pasa una cosa ya, para que lo esté escuchando ya, pues os sirve. Os podéis registrar hace cosa de año y medio, ya lo hicieron para nivel mundial. Tienen una pestañita que pone inglés. Entonces tú le das inglés en amazon.co.jp y te registras. Pones tu país España y tal y te registras normal. Entonces, puedes incluso meter el mismo correo que tienes en la cuenta europea y te vale. Y lo que pasa es que solo podéis comprar productos que envíen ciertos almacenes, que son todos de Amazon, te lo pone, ahora ya te lo pone cuando añades al carrito si mandan a tu país o no. ¿Qué pasa? Que te tarda en llegar a España 2-3 días, es un escándalo, te lo mandan por DHL, es súper barato y el único problema es que te cobran parte o te cobran el IVA, la aduana por adelantado, ¿vale? Entonces te va a salir un poquito más caro, pero luego a los 50 días siempre te devuelven la aduana completo o parte. Y como ya han empezado a mandar muchos títulos y ya les da un poquito igual el tema de la importación, pues hay muchas veces que yo me compro los juegos en Amazon Japón o amigos, he comprado amigos, y los tienes en 2 días, te los trae DHL a la puerta, se puede pagar con tarjeta y es una sangría semanal, ¿verdad? Así es, está bien. De todas maneras, ya digo, yo digo, pues no tengo problema, Luis. Te hablaré. Exacto, digo, el amigo también, David, señor creativo en Japón, me dijo, oye, Decar, que si hay alguna cosita que quieres y que no ves que no te la mandan y tal, me das el toque, así que sin problemas, así que he descubierto una nueva frontera para terror de Rossi y para terror de mi cartera del Mafia de la edición coleccionista, que la tengo ahí, que me la regaló bien. La cartera se llama Mafia, ¿sabes ya? Del dinero que yo sigo que suelta. Con la de Gran Turismo 5. Así que bueno, chavales, dicho todo esto, obviamente toca el apartado final y vamos a hacer lo que os he dicho, algo breve, pero tampoco nos vamos a enrollar para dejaros un podcast finito. Hemos tenido aquí muchas risas, mucha tertulia, hemos debatido un poquito sobre todo lo que se lió con Super NES Mini. Vamos a ver qué juegos meteríamos y a lo mejor cuáles sacaríamos, ¿no? Así rapidito, pero antes, un temita. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland, sin olvidar nuestra flamante web www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! We'll be right back. Y bueno, gente, os preguntaréis que qué coño hace Sonic en un programa así. Pues es que nos ha fallado Fraga y se ha caído. Entonces yo sabía que Fraga pues iba a estar ahí con el nervio, con tanta música de Super Nintendo. Digo, pues tranquilo Fraga, que tu amigo Millán te va a meter aquí musiquita de la que a ti te mola, para que estés tranquilito, estés a gusto con gente nintendera, gente de bien, y dialogues como las personas normales. Obviamente, como nuestra Fraga, pues lo metemos como homenaje a él, y aparte pues aprovechamos y le troleamos un poquito. Y qué coño, si es preciosa la canción, ¿no? Y estamos hablando de los 16 bits, así que bueno, vamos a dejar aquí el amigo Sonic. Y para el troleo, y esto como digo, gente, con Sonic de fondo, toca hacer ahí una del entrenador, como os dije antes. Y a quién convocarías aquí a esta ristra de juegos, y a quién sacarías. Obviamente, yo de primeras le comenté a mis compañeros, digo, oye, si llegamos a lo mejor a 30 juegos como tenía en Smini, pero al final hemos dicho, pues mira, no, 3, 4, el que quiera 5, el que quiera 6, el que quiera 7. No vamos a meter 100 porque cabrían perfectamente, y 200 y 300, pero vamos a los más importantes para nosotros. Así que vamos a dar comienzo al señorito Charlie. Charlie, si te sobra alguno o si para ti están todos bien, ¿y cuál meterías aquí? Bueno, yo creo que tú has hablado de algo muy interesante, ¿no? Aquí faltan deportes. Falta el East, falta un NBA Jam, que son juegos que ahí que lo piden los dos manditos que te lo están poniendo. Y los dos manditos te piden juegos de deporte para jugar con todo el mundo, y es una pena. También, a mí me falta en Bomberman, pero creo que no lo han puesto para que no vean que el de Sui al final no ha quedado tan bien como esperaban. Y este seguramente es bastante mejor y han preferido no ponerlo. Yo es así. Después, a mí el GFX, la verdad que es de las cosas que aunque sean de las que peor han envejecido, a mí me hubiera gustado que el Pilot Wing, sobre todo, algún juego así que no estuvo mal y que tampoco, que es bastante desconocido, que hubiera estado ahí reivindicándolo un poco. Los Mega Man creo que tampoco están, ¿no? Hay uno, está el X. Uh-huh. El X. Bueno, no, el X. Bueno, algo ahí entonces. No sé, algún beat'em up más clásico. Recuerdo uno de Spider-Man o de Batman o de Superman. Había unos pocos así, un poco locos. O por supuesto lo de las Tortugas Ninja, ¿no? Que faltan un montón. Pero en general a mí me gusta mucho el Catán. Sobre todo por todo lo que habláis vosotros, el Terranisma, juegos así, que bueno, que ya los meteré los primeros nomás que pueda. Pero me ha gustado mucho el catálogo porque aparte de la Link to the Past y el Mario, que me parece imprescindible, Mario World, el Yoshi y todo eso, ¿cuál es el RPG que han metido? Pero que no es por turno, que es de acción. El Secret of Mana. Exactamente. Es un juego que siempre a mí me ha apetecido jugar y ver lo que está allí y que no es por turno. Y joder, digo, vaya, desde luego conmigo por lo menos han acertado. Muchos de vosotros estáis diciendo, ojalá hubieran cambiado este por el otro. No, no sé bien, qué. Está pero bien, para está mí bien, es una opción. Está bien porque es un pepino, te lo puedo asegurar. ¿Te gustaría más el Evermore, creo yo, Charlie? Un juego más para ti. Nada, ya sé cómo es. Filtrará, pinchará, como era lo de para no decir piratear. Inyectar. Ya se inyectará. Y sin problema. Pero no sé, a mí en general, para mi gusto por lo menos, es un catálogo de putísima madre. O sea, yo la voy a disfrutar un montón y la voy a jugar. Yo creo que la voy a tener más que en la caja. Y sobre todo después de estar todo el verano jugando a la NES Mini, la voy a coger como cambio de generación con mucho gusto. Señorito Luis, le toca a usted, caballero. Bueno, pues yo ya he comentado que es muy complicado hacer una lista de Super Nintendo. Nos pasa a todos, hay tantos juegos y tantos títulos buenos y que no llegaron que es muy complicado. Y le veo carencias a la lista, aparte de que es corta. No tiene beat'em ups, ya lo ha dicho Charlie, que faltan juegos de dar hostias como panes. Hay muchos de Marvel, Maximum Carnage, War of Games y tal. El Tortuga Ninja, Turtles in Time, incluso un Final Fight, porque solo han salido juegos de cuatro compañías. No sabemos si tienen licencia para sacar juegos de otras compañías. Entonces, si yo me ciño a Capcom, Konami, Squaresoft y Nintendo, yo me quedaría pues con, si tengo que coger algún beat'em up, con Final Fight, cualquiera de los tres me vale, el 1, el 2, el 3, el 2, el que sea, el Tortuga Ninja, luego también juegos de nave, en una primera lista creo que nos engañaron porque aparecía el Super R-Types de Irem y no aparece, entonces pues por meter alguno de estas compañías, Axelai, me parece que debería de aparecer. También me he dado cuenta ahora al mirar la lista que todos los juegos nuevos que han metido Deckard, que no habían llegado a Europa, son juegos de rol. O sea, eso no lo hemos pensado. Earthbound, Final Fantasy VI y Super Mario RPG no han salido en Europa. La otra diferencia es el Contra 3, que aquí fue Probotector. O sea, yo no sé si el que tiene mano ahí le gustan los juegos de rol, porque todas las novedades son juegos de rol. Ahí podían haber variado un poquito más. ¿Sabes, Luis? Yo tengo una teoría con Earthbound, tío. Ya que fue un título que, pues, aparte de que no salió aquí de más, juego en el que sí, en el que trabajó el señor Iwata, donde esté usted un abrazaco como la copa de un pino, pero que lo veo como un globo sonda, ¿sabes? Ya salió en la consola virtual, ahora sale... ¿Castellano, no? Sí, estaba en castellano. Ahora, no, me parece que seguía en inglés. Uh-huh. Ahora te lo lanzan en la Super NES Mini. Quizás un Earthbound para Switch o una futura continuación y demás, viendo cómo sagas como Undertale han triunfado la vida padre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser. O un recopilatorio como ha hecho Square Enix con el Secret of Mana Collection. Así es. Legend of Mana Collection, puede ser. Sí. Y no sé, la es que la lista me gusta mucho. El Secret of Mana, que está en la lista, posiblemente venga en castellano, porque ya sabéis que NIOS está en castellano, entonces yo creo que sería interesante. Y por meter algún jueguecillo más así, más rarillo y de compañías buenas, pues Demon Crest de Capcom, Will Guns y Poki Rocky, el Kike Kai Kai de Natsume. 7-8 jueguecillos que no se conocen mucho y que ahora están bastante caros y alguno de Square o de Enix, por ejemplo Actraiser, que es una saga, es una dupla de dos juegos bastante olvidada y que yo metería un juego, es un juego de acción que sí, incluso haberlo cambiado por Ghost and Goblin, bueno, no, quitar Ghost and Ninja Goblin, Gaiden tampoco está, ¿no? No, lo que pasa es que Ninja Gaiden no salió en Europa, salió en América, en Japón, bueno, lo podían haber sacado en la lista europea, pero como al final, en la americana, como al final la lista es la misma, a mí me gusta mucho juego, gracias a Dios los he jugado todos bien, quitando Earthbound, lo demás lo tengo todo, así que va a ser eso, jugar 10 minutillos. No sé. Luis, ¿tú crees que vendrá el Super Off-Road? Que era así como de coche, como el Motor Store de la Vita, así con una perspectiva cenital. Sí, uno de estos que me gustan a mí, de coches locos. Sí, de coches, bueno, es que la verdad es que de coches, es que tampoco hay de conducción, pero no tiene mucho juego la consola. Arcade, los Micro Machines, yo que sé, un montón. Sí, está el F-Zero. El F-Zero y... Sí, pero ha envejecido muy mal ese juego. Ha envejecido mucho mejor, por ejemplo, el que te acabo yo de decir yo, o el Super Off-Road, o hay otros que son en 2D realmente. No tienen esos polígonos raros, esa perspectiva rara, y a día de hoy funcionan, yo creo que mucho mejor. Sí, ya podían haberlo metido en vez de los dos Kirby. Está claro que han metido dos Kirby por los 25 años de Kirby, pero es que sobraba. Podían haber sacado el Dream Coast o el Superstars y haber hecho como en Japón, haber metido otro, el Mystical Ninja, el Goemon, yo que sé, o uno de coches, pero no, han metido dos Kirby. Jin ese, ¿no? El Worm Jim, qué grande. Es. Oye, que Luis, ¿tú crees que llegarán traducidos estos RPGs? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mario RPG, no sé si hay traducción, a no ser que sí la hay. Traducción. Sí, la hay. Yo lo tengo, ¿sí? lo tengo ahí en PSP y traducido. ¿Cómo? Claro, pero digo oficial de Nintendo o de Square. te referías a traducción oficial, obviamente no. ¿Cómo? Entonces, yo creo que sé que Top Mana y Earthbound sí que van a traer castellano y Final Fantasy VI tienen el de Advance. No sé si pueden adaptar el script o no, pero yo creo que podrían sacarlos en castellano perfectamente. Claro, pero como sale a nivel europeo la consola, que viene con el sello ese alemán, no sé qué pasará. Espérate, oye, espérate, ¿qué juego era el que pegabas un puñetazo en el suelo y salían rayos? Que era un beat'em up. Eso es el Captain Commando. Captain Commando. Sí. Captain Commando, uno de los juegos más caros de la consola, por lo que hemos hablado antes, que lo distribuía Laguna y tal, en muy, muy pocas copias. Y ese pues también le podíamos meter, porque es que Beat'em Ups no hay ninguno. El Contra, que es un hack and slash, así, pero no... Espérate, no hay Beat'em Ups. Espérate, Luis, que me he perdido. ¿Qué estabas comentando? ¿Que crees que van a venir traducidos los juegos? Yo creo que pueden meter las traducciones que han metido en la ESOP, que sé que Top Mana está en castellano y Artbound me ha dicho a mí Millán que no ahora, pero yo creo que tengo aquí. Yo creo que no lo descargué en su día, Luis, porque no venía traducción, y Secret of Mana me atrevería a decir que tampoco. El Airbound, os digo yo que no está en castellano porque yo lo quise comprar. Ajá. Y no lo compré porque venía en inglés. Ni el Secret of Mana tampoco está traducido. Pues vamos, yo daba por eso que venía en inglés. Tú dabas por hecho que venían en inglés, yo creo que sí, van a venir todos en... Ojalá, vamos, en el ojalá vengan original. En castellano, sobre todo Final Fantasy y cuál... Secret of Mana, no me acordaba. Okay. Secret of Mana okay, y Final Fantasy, sobre todo, si vinieran en castellano sería la bomba. Sí, mira, Secret of Mana, cuando lo sacaron en 2015 para iTunes, está en castellano. Exacto, es la única traducción que existe oficial, iTunes y Android. Sí, pero como bien dice Luis, como es un lanzamiento a nivel europeo, yo no tengo mucha esperanza, ¿eh? Yo la verdad tampoco. Lo que sí tengo esperanza es que, como digamos viene el sistema abierto, se le pueda inyectar. Eso sí, ¿no? Se le puede inyectar eso de calle, Ángel. La RUM, claro, vas a borrar la que te trae y vas a meter una traducida, así de fácil. Claro, yo espero que sea así, ¿no? Sí, va a ser así. Ya lo puedes hacer. En caso de que no venga en español de serie, vamos. En NES Mini ya lo puedes hacer. Ya puedes meter el catálogo de Super Nintendo, Mega Drive, incluso PlayStation, si mal no me equivoco. No, creo que era Neo Geo Arcade. 64, ¿no? Ah, sí, o Neo Geo AES. Y Nintendo, no sé, Nintendo 64 me creo que se le puede meter los arcades de Neo Geo. Pues venga, vámonos contigo, Angelito. ¿Qué te falta, qué te sobra, qué meterías por ahí también tú? Pues mira, tengo aquí ahora mismo delante la foto de donde vienen todas las carátulas de todos los juegos que vienen incluidos, y la verdad que es que me ilusiona, ¿no? Todos y cada uno de ellos. La verdad es que lo veo y digo, joder, qué pedazo de catálogo, ¿no? Lo veo bien equilibrado, hay casi de todo, menos como bien habéis dicho, de deporte. Y bueno, por nombrar alguno, por decir, bueno, tienes que quitar uno a la fuerza. Pues quitaría el Super Mario RPG. Porque, bueno, yo no lo jugué en su día. Lo he jugado ya hace relativamente poco en el emulador, en la PSP. Y oye, no sé si es que o no lo jugué en su época o es que no es mi tipo de juego, pero la verdad que es que lo empecé a jugar y lo dejé porque es que me estaba costando horrores. No sé bien por qué, a lo mejor más culpa mía que del juego, ¿no? Y por decir alguno, diría ese. ¿Y cuál me falta? Pues, bueno, me falta uno de fútbol, por ejemplo, el International Superstar Soccer, que fue exclusivo de Super Nintendo, ¿no? Que no lo hemos podido jugar. Bueno, sí, obviamente después lo que ha derivado la saga, sí, ¿no? Pero el original no lo hemos jugado, que yo recuerde, ¿no? En ninguna otra consola. Me falta también el Stunt Race FX, el primer juego que yo tuve de Super Nintendo, que también es muy buen juego de carrera. Más que nada por nostalgia, ¿no? Por el buen recuerdo que tengo yo de ese juego. Y que curiosamente... quería hacer un comentario, pero no es con este juego, es con el siguiente. Con el siguiente, que es Mickey Mania, ¿no? Mickey Mania, también otro pedazo de juego que... Bueno. Aunque... Sí, lo que pasa es que no es exclusivo, entonces, pues claro, tampoco entiendo que por ese motivo quizás no lo hayan metido, o bueno, por otros tantos motivos, ¿no? Porque... aquí faltan tropecientos juegos. Pues un juego que salió después para PlayStation, ¿no? Para Mega Drive. Salió para, bueno, infinidad. Lo podemos jugar después en infinidad de plataformas. Y curiosamente es un juego en el que trabaja uno de los diseñadores, es David Jaffe. David Jaffe es el creador de Gears of War, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención ese dato. ¿Cuál más ha hecho en falta? Pues... Killer Instinct, ¿no? ¿David J, tío? ¿David J? ¿David J, sí? trabaja en Mickey Manía, es uno de los diseñadores. Lo más, lo estoy viendo aquí ahora mismo. ¿Qué trabajo con quién? ¿Con Clive Ziske este? ¿Con el Clive Ziske en el Gears of War? Sí, espérate que te lo digo ahora mismo. No, en el God of War. Vale, te he entendido Gears of War, digo, me pues, extraña. Si he dicho Gears of War, me he equivocado, ha sido un lapso, quería decir God of War. Sí, en God of War sí te lo firmo yo porque los conozco, exacto. Y bueno, otro juego que hemos estado comentando, el Killer Instinct, pero claro, teniendo el Street Fighter, pues quizá podría eclipsarlo un poco, ¿no? Pero bueno, yo si lo hubiesen metido no me hubiese importado. ¿Sabes qué veo yo, Ángel, con el Killer Instinct? Que como Rare ya no está en Nintendo, pues por ahí a lo mejor pues alguna licencia o algo ha fallado. Pues sí. Totalmente, totalmente lógico y obvia ese razonamiento, ¿no? ¿Cuál más? Pues Aladdin, que tantas horas le eché y que otro juego también le tengo muchísimo cariño, ¿no? ¿Tú qué prefieres, espadas o manzana? Yo manzana, siempre. Yo también. Y que uno de los otro dato curioso de este juego es que uno de los diseñadores es Shinji Mikami, que ahora que lo estoy viendo ni me lo hubiese imaginado. Y poco más, ¿no? Porque es que yo la verdad es que tampoco tuve un catálogo muy extenso. Tuve mis 8 o 10 juegos, tuve de Super Nintendo, que básicamente se reparten entre los que hay en el catálogo, que pues prácticamente la mitad o lo jugué o lo tuve. La otra mitad, por ejemplo, Secret of Mana, no tuve la posibilidad de jugarlo. O por ejemplo, Super Castlevania 4 tampoco lo pude jugar y me hace mucha ilusión jugarlo. Y bueno, yo lo veo bastante correcto, ¿no? El catálogo. Y le metería esos 4 o 5 jueguecitos que he nombrado, más que nada porque los tuve y por nostalgia, ¿no? ¿Qué? Pues yo el catálogo lo veo también bien. Yo no quitaría ninguno. Yo solamente cambiaría el Street Fighter, tío, porque podrían haber metido el que traía los 4 personajes nuevos. El 3, el Super Street Fighter 3. No, se llamaba Super Street Fighter 2. ¿Tú dices el que salía el Fei Long ya y esta gente? Claro, que salía ese Fei, que salía no, así, Kami, la sí, primera vez, verdad, que apareció Kami. Uh-huh. Y podrían haber metido ese, no, mejor, yo que sé, 4 personajes más. Y ya incluso en este te salían combo. Cuando pegabas 3 golpes a lo mejor te ponía combo y te puntuaba. Yo que sé, por cambiar alguno cambiaría ese, pero... Por metería yo qué sé, tío. Secret of Evermore imprescindible. Coincido con Luis. Juegos de nave, tío. Super R-Type y Axel Eye son imprescindibles, tío. Eso debería haber estado ahí de primera, vamos. No sé qué les ha pasado con las naves, ¿eh? Y los juegos de la hostia. Es que son dos juegazos, tío. Y encima es que nos decían metido otro de nave, pues mira, pero es que no han metido ninguno. También coincido con el Internacional, mejor juego de fútbol de 16 bits no ha habido ni habrá. Es que es editar las equipaciones, tío. Y ya no solo eso, sino la jugabilidad. Le pegaba patadas a FIFA, pero patadas, yo que sé, patadas hasta por detrás de las orejas, tío. También metería imprescindible para mí el Lufia 2, el juego de Super Nintendo que yo más horas le he echado, sin contador ni nada, sin mirar contador seguro. El que más horas le he echado, un juegazo de, vamos, con los Pokémon, eso, pegando torta, dándole espada para comer. Es que, juegazo. Esas armas que ya tú no quieres, las armaduras para comer. Y ahí está, le daba una arma que te había costado un dineral y el tío subía 4 niveles ahí y se ponía a pegar torta como si no hubiera un mañana. Evolucionaban, tío. Es que juegazo, tío. Con dos mandos que trae. Todo el verano para pasártelo, ¿no? Más. Juego largo. Y si te ibas a la mazmorra de los 99 niveles, no te digo ya nada. Madre mía. Con esos dos mandos, ¿cómo no me metes un Super Tenis, tío? Ahí estamos, Kike. Con esos dos mandos, para yo jugar con mis chiquillos ahí, tío, pegando raquetazos. Y con Brian, acuérdate de Brian, que era nuestro tenista ahí, Brian. Era con su camiseta azul y su cintita en el pelo, Brian. No. Y llegabas al final con Brian y te salía un tenista de esto que un viejo calvo que iba a 60 frames y tú ibas a 10 frames. Y tenías que tirarle en globitos, Quique, tenías que tirarle así voleas para que el tío se acercara a la rey y ahí pillarlo, porque si no, no había manera. Y ya por mencionar un juego que yo también jugué mucho, es el Sky Blazer, tío. Era un juego de plataformas. Plataformas 2D, ambientado así como en los mayas, los incas. Ese es el del tío que iba con el traje azul, que se quedaba sí. como Spider-Man ahí atrapado. Ay, se pegaba las paredes, pero es que tenía pantalla, o sea, niveles muy variados. Que si un nivel, el primer nivel era normal en 2D, plataforma saltando, luego ibas a un nivel en modo 7 que te montabas como en una barca y te iban llegando los enemigos. Luego tenías otro nivel que era con corrientes de viento en el cielo volando y te ibas con las corrientes, te ibas moviendo con las corrientes. Los bosses después eran increíbles, gigantes, cogían, se veía solamente de la cintura para arriba porque no cabía en la pantalla. Un juegazo también, tío, y con una banda sonora a la altura de lo que era Super NES, tío, Super Nintendo para nosotros. Oye, ¿qué juego era este? Es que no me acuerdo si llegó a salir en Super Nintendo, que es así en estilo Contra, pero eran con muñecotes así pequeñitos, gorditos. Sí. Tú dices dos elfos, Ángel, dos elfos, así que... No era de elfo, eras como, era dos personajes y era muy, como muy escriptado, ¿no? Tenía muchas explosiones, que hace poco lo jugué en una Raspberry de un amigo. Y petardeaba de la hostia eso. Y es un juegazo, ¿eh? Lo que pasa es que no puede ser. ¿Cuál? Un Force, Iron Commando. Es que tantos juegos de ese estilo. No me acuerdo del nombre, tío. Y además es que no sé ni siquiera ni si llegó a salir Super Nintendo. Es que la verdad no me acuerdo exactamente. ¡Ah, no! Calla, que me he equivocado. Salió el Neo Geo. Perdón, nada. Pues ya por último, yo también hubiese metido el Plock. El Plock es un juego también como de plataformas en 2D, pero... Es que decía Luis, que no lo puede... Que dice, no, eso es bueno. Una puta mierda, tío, ponlo. Ese juego me retaba a mí, tío. Nunca me lo llegué a pasar, sí. Porque era súper largo. Yo me lo he comprado hace un año para tenerlo para el España y tal. Y lo puse. Acuérdate que tiraba los brazos así, sí, rollo Rayman. Sí, es como un rollo Rayman. Que no me paso de la segundo mundo, no me paso. Sí, yo me acuerdo que era súper difícil... Y súper largo y no tenía guardado. Entonces te lo tenías que pasar entero, tío. Como el Sonic a lo mejor, ¿no? Tenías que pasártelo entero. Y yo jugaba y yo ya dejaba la consola en pause. Me iba a comer, volvía. Y nunca con los llegué cortes a... de Lucas y entre buenas, ¿eh? Así. Y nunca llegué a acabármelo, tío. Pero llegué bastante lejos. Pero yo decía, este juego cuando se acaba. Y era rollo eso, un poco Rayman. Lo que pasa que ibas tirando los brazos, las piernas. Pero a lo mejor para abrir una puerta tenías que tirar un brazo y ese brazo se quedaba ahí. Seguías con solo un brazo y dos piernas. ¿Qué pasa? Que llegaba un momento que te quedabas sin brazo y sin pierna. Iba el torso ahí mutilado ahí pegando saltos. Y en verdad un juego, a mí me dio muchas horas ese juego también. Así es. Mortal Kombat 3 también, que Mortal fue muy Kombat bueno. También hubiera metido yo. Y te digo, yo tuve el 3, tuve el 2. Y ni siquiera me hubiera importado que fuera solo el 2. Me encantaba el 2, tío. Así es. Mortal Kombat. Pero era un juegazo. Sí, y habiendo ahí escueto un pelea Mortal Kombat. Y ahora vamos conmigo. Era uno de los que iba a decir. Mortal Kombat es un pepino. Podía haber estado tranquilamente. Super Tenis, como bien ha dicho Quique. Hostias, con dos mandos y ese Super Tenis, eso era pura... Es que los dos mandos, tío, puro no lo vicio. Justifican, tío. Ahí estamos. Sí, inyectar. Inyectar, a ver, obviamente. Internacional Superstar Soccer Deluxe, que era ya el internacional perfecto. Obviamente Terranigma. Me ha faltado el RPG de acción por antonomasia. Sabía que le ibas a decir ya. Sí, Terranigma tenía que estar ahí. Y obviamente, si tenía que estar el mejor RPG de acción, tenía que estar el mejor RPG por turnos. Y ese se llama Chrono Trigger. No solo es el mejor juego de Super Nintendo por turnos de rol, por encima de Final Fantasy VI, por encima de muchos. Para mí es el segundo mejor juego de mi lista, podría ponerlo así, o podría decir que porque me marcó tanto en su día todo lo que yo leí, al final no llegó, lo tuve que jugar gracias a un amigo, que madre mía, y cuando ya lo pude disfrutar, lo gocé como si lo hubiera cogido igual que cuando era un niño. ¿Sabéis cuál me ha faltado también? El juego de rol de la consola. Sí, no sé, tío, y Chrono Trigger, que aquí no lo lanzaste, cometiste el error otra vez en DS de no traducirlo. Hazlo ahora, lánzalo ahora, que ha faltado ahí. Otro que obviamente metería, Sunset Riders. Ay, esos pistoleros, esa época del oeste. Serías ya, a falta de Betanaps, pues méteme esto, que es un Y el Will Guns, tío, el Will Guns ese estaba guapísimo también. Ya te digo, tío, que esto, pero ya, la de hora que yo eché en esa recreativa y luego cuando pude tener el juego, ese puto indio que a todos nos mataba y si lo pasábamos nos sentíamos como putos dioses. A mí me da coraje de jugar este juego en Super NES, tío. Me da coraje porque la versión es muy inferior a la arcade. Ah, obviamente. Pero si ves la de Mega Drive ya te pegas un tiro. No tienen ni que ver los colores. Ah, sí, pero claro, la paleta de Mega Drive en colores flaqueaba bastante. Tortugas Ninja, como ha dicho Luis, era un título que para mí era indispensable que estuviera aquí. Sí. Tenía que estar, además, otra vez para el tema de los dos mandos. Micro Machine, como dijo Charlie, hablando de jueguecitos así de coche y tal. O, por ejemplo, se me ha olvidado uno muy gordo, Donkey Kong 2 y 3. Ese sí va yo. Tranquilo, Charlie. El 3, mira, pero el 2, Donkey Kong 2, es una oda a los juegos de plataforma. Y debería haber estado aquí. Yo hubiera sacado, obviamente, un Kirby. No me parece bien que haya dos Kirby's ahí metido, coño. Y más otro que va a venir para Switch y vamos a quedar de Kirby ya hasta los cojones. Sácame un Kirby. El Punch-Out, Hubiera quitado el Punch-Out también, exacto. Y la versión de DS. Juego que le han metido ahí con calzador, Sí, el Punch-Out es otro que es como que, pues bueno, es más nuestro, es de Nintendo. Pero es que la versión de NES era la que todos conocíamos. Y este Punch-Out, pues, me hubiera sobrado. Hubiera metido a mejor otro de deporte. O Donkey Kong 2. Y obviamente, hablando de Betanaps, yo creo que Final Fight era un juego que tenía que estar porque era muy representativo también de la época. Ojalá hubiera sido Capitán Comando y volver a cogerme esa maravillosa momia y empezar a repartir palos, ¿no? Pero me parece que es como mucho pedir, ¿no? Pues bueno, Final Fight, ¿no? Sí. Y siendo exclusivos el 2 y el 3 de la consola. A ver. Oye, chicos, el juego que yo hacía antes referencia, que no me acordaba, es el Metal Slug, que no sé por qué se me había metido a mí en la cabeza que salía que había salido en Super Nintendo, ¿vale? No. Ojalá. Pues nada, chicos, yo creo que aquí queda esto. Dejamos ahí en el aire ese especial Super Nintendo, que hoy se han visto que hay bastantes ganas y que puede dar para mucho. Había conato, había conato de desastre. Lo que pasa es que al final nos hemos retenido porque no hemos Yo lo dije, principio. Cuando estábamos planeando este podcast, este programa, yo dije, pero ¿por qué ya metidos en faena no hacemos un especial Super Nintendo? Con un poquito más hubiese porque como nos metamos a hablar de Super Nintendo, aquí no terminamos hasta las 6 de la mañana, ¿sabes? Quique, porque no es un poquito más. No se va de vacaciones. No es un poquito más. ¿Te has visto el vídeo de la negra cuando dices pasito? Pues muy igual. Aquí tiene que decir pasito. 400 juegos, 6,500 juegos. Venga, tírale anécdotas a tu tiple. Bueno, pues ya lo dejamos ahí en el aire. Nos hemos dejado ahí un tentempié. Pero se han visto ganas. Se han visto aquí ganas que queríamos todos charlar. Y eso es bueno porque se ve que está ilusionando el programa y hay muchas ganas. Y obviamente hablar de los juegos más rato. Y yo decía, bueno, pues porque me voy de vacaciones y voy a estar a una o dos semanitas fuera. Si no hubiera dicho, pues venga, especial Super Nintendo, hablamos también de NES Mini, aprovechamos y hacemos esto en dos, tres partes. Si nosotros nos sentamos hoy aquí, mañana estamos comiendo churro hablando de la primera parte del programa todavía. Así que, gente, vamos a pasar a las despedidas y vamos a darle las buenas noches al señorito Charlie. Está ahí contento con los fichajes de este año del Sevilla. Se ha ido Monchi. Pero bueno, parece que ha dejado un buen legado. Charlie, buenas noches, caballero. Muy bien, muy contento. Y gente que corre y defiende un poquito. Que nada, amigo. Yo, Quique, no sé, habría así decirte si esto ha sido un especial Super Nintendo encubierto. Que es un poco Super Nintendo Metal Gear, ¿no? Se ha colado por ahí un poco, infiltración. Y medio programa ha sido un especial de Super, pero qué guay, ¿eh? Me ha gustado mucho. Al final hemos hablado un montón de cosas de chicos, de historias, de lo que eran los 90, lo que hemos sufrido, los correos, el Club Nintendo, y de lo que menos hemos hablado casi ha sido de los juegos, ¿no? Pero porque era lo que pegaba y por eso la Super Nintendo Mini la tenemos todos reservada, algunos 5 veces, y por eso hemos caído y por eso nos hace ilusión este aparato, porque nos recuerda una época muy buena y nos facilita, sin tener que bajarte el emulador en el PC, que es una tontería, que eso se hace en un momento, el mando compatible, no sé cuándo, no. Aquí tienes tu Super Nintendo con su mandito como era, y te lo conectas a una pantallita y te echas a dos players todos los juegos que le puedas inyectar, que va a tener más vacuna que el perro, mi Super Nintendo. Y muy bien, un gran programa, y había mono de grabar y ha quedado una cosa muy bonita. Y por supuesto, muy contento de que esté aquí el Ángel, por fin, apoyándonos de nuevo. Ahí estamos, sí señor, sí señor. Pues nada, Charlie, te doy por despedido, si nos vamos con nuestro segundo madrileño a bordo, señorito Luis. Un fuerte abrazo, un saludo, buenas noches, gracias por haber estado aquí otra vez más. Luis, buenas ya noches, es tú. Ya vamos cogiendo ahí. Rodaje. Sí, sí, es tu tercer, cuarto programa, me atrevería a decir, tercer, cuarto ya, ¿no? Wii U... Pre-E3, E3 y este es el 4, sí señor. Sí, sí, ya de toda la vida, ya. Ya tengo más programas que Pino, casi. Ay, por Dios. Bueno, pues yo encantado con el programa. Super Nintendo es mi vida. Yo creo que para todos fue la época más feliz de nuestras vidas, jóvenes, con 7, 8, 10 años. Esas tardes viendo Marmalade Boy, jugando a la Super Nintendo, yéndonos de extranjis a casas de primos, de amigos, cambiando juegos, ahorrando. Eso no va a volver nunca. Y el catálogo de la consola y la compañía merecía que saliese algo así. Después de haber visto la NES Mini, sabíamos, ya lo dijo Bruno Sol el mismo día o al día siguiente, va a salir la Super Nintendo, y cuando saquen la Super Nintendo van a sacar la 64 y así sucesivamente. Hasta que dijo David Bosca la semana pasada, y cuando saquen la Game Watch Mini ya se cae el mundo. Pues yo estoy muy contento, me lo he pasado muy bien, me he acordado de muchas cosas que no me acordaba y que no he contado y que ya contaremos. Y larga vida de la Super, me he tirado todo el programa jugando en la 3DS con juegos inyectados. Así que un placer, y un placer por fin haber compartido programa con Ángel. Estaba desaparecido, tanto viajar. Sí, sí. Aje, para ti, para mí, y sin querer insultar, pero no es un poco como escuchar a Fraga, un poco raro. Escuchar a Luis no es un poco como escuchar a Fraga, pero un poco raro. Sí, sí, sí, tiene ahí un aire. ¿No? Yo estoy todo el rato, mira, Fraga, no. Digo, Luis, cuando están los dos en el programa, te lo juro que no sé quién habla mucho. Le falta hablar de equipo, ya. Parece estos iguales, ¿eh? Todos iguales. De Madrid para abajo habláis todos igual. Sí, eso es verdad. Aquí somos como los chinos, bueno, todos perfectos. Sí. Buenas noches, chavales. Buenas noches, un besito. Un abrazo. Y vámonos, sí, señor. Dale las buenas noches al señorito Angelito. Qué gozada tenerte por aquí otra vez, Angelito. Que has estado ahí de, ya te digo, de Willy Fo por la vía, descubriendo mundo. Y por fin puedes aquí quedar con tus amigos. Que te voy a decir una cosa, cacho perro. Cuando venga tu Dios todopoderoso, Don Trollian Wallace. Yo mismo, hombre, me encargaré de decirle, Trollo, te fuiste tú y tu fan número uno se fue contigo, porque Angelito me parece a mí que también se fue a estudiar junto contigo y no ha vuelto hasta Super NES. Lo mío con el Trollo es una relación amor-odio, porque yo sin querer le hago algunas trastas, que las hago sin querer, que de puta me mira así. Bueno, yo la verdad es que estoy muy, muy contento. Pero contento no estoy, contentísimo hoy por dos motivos. Primero, por haber hecho este especial Super NES Mini, que tanto recuerdo nos trae y tanta ilusión nos hace. Y tenerla en nuestras manos, que eso habrá que verlo, ¿no? Yo espero que Game no me cancele mi reserva, si no me voy para Nervión y quemo Nervión Plaza, vamos, así de claro. Y estoy muy contento también. Cuidado, no vaya a quemar el estadio de al lado. No, claro. Cuidadito, ¿eh? A ver qué con la tontería. Pondré una vallita o algo. Vale. Y después, pues, muy contentísimo también, porque después de mucho tiempo, pues, por diversos motivos. Primero, porque últimamente grabamos poco, porque lo que comemos huevo, Millán, tú y yo lo sabemos, tenemos el tiempo muy limitado, y el tiempo que tenemos lo dedicamos a jugar, y la verdad es que nos está costando últimamente, queda mucho para grabar. Así es. Y encima, yo que también se ha juntado con la circunstancia de que unos días por unos motivos, otros días por otros, pues no he podido estar. La verdad es que me hacía mucha ilusión y tenía muchísimo mono de grabar. Y más, pues grabar junto a Luis, que no había tenido la oportunidad, y de volver a pasar un rato con vosotros, que yo vivo para esto prácticamente. Yo vivo para jugar a videojuegos y grabar podcast. Y nada, chavales, muy contento y espero que después de las vacaciones tuyas, Millán, volvamos a quedar y volvamos a grabar otro podcast, tan, por lo menos, que sea tan divertido y tan ameno como este. Cuenta con ello, Angelito, que vamos a estar a full, que nosotros no nos vamos de vacaciones. Bueno, yo voy a ir una semana y al lado, pero voy aquí al lado, a Cádiz, porque yo vivo en las vacaciones, gente. Yo sé que los de por ahí, pero yo vivo en las vacaciones. Cádiz son las vacaciones, tenemos Conil, tenemos Cádiz, tenemos aquí todo lo bueno está aquí, gente, aquí abajo. Está todo al lado, eso sí que es verdad, ¿eh? Aquí se ve, sabe que yo he vivido por ahí mucho tiempo y ahí está todo al lado, macho. Aquí se viene a beber cubatas y a follar. Aquí en verano no se juega videojuegos ni nada, gente, es lo que hay. Con la pizza, con el culo, pero a follar. Exacto. Ya lo que caiga, ¿eh? Todo. Sorpresa o no. Ya. Sorpresa o no, pero aquí se viene a follar. Hace un momento que tú sales ahí. No quiero saber más nada. Tengo la vista nula, tengo la cabeza nula. ¿Sabéis lo que yo quiero ahora, Quique? ¿Sabéis lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero follar! ¡Quiero follar! No quiero una copa más. Tengo la cabeza nula. Señorito Cabralí, buenas noches. Buenas noches. Ya nos despedimos con este programita, que como bien habéis dicho, Super Nintendo es la vida, es nuestra, de nosotros, nuestra experiencia, nuestros mejores años, que yo allí jugando a la Super Nintendo, viendo Senna Guerrera y todo, comiendo bocadillo en osilla. ¿Qué más quieres tú? Ahí está. Si era la guerrera, hostia, la guerrera. Qué grande, sí. Di que no, Charlie, que entre partida y partida no lo veía. Y las venga, pajas, y caían pajotes. Hombre, ahí está, claro, sí, te está falta decirlo. Con el de Hércules, ¿eh? O con Hércules. Con Hércules. Kevin Sorbo. Sí. Y nada, tío, yo súper contento, tío, con la noticia de la NES Mini. La gran putada es que, guillo, que hasta 3 meses no sale. Es que tengo un hype que he tenido que coger el emulador en el ordenador ya y empezar ahí a emular, a jugar Super Nintendo, porque digo, de aquí a septiembre, guillo, madre mía. Estoy jugando en Mario World todos los días, ¿no? Lo hace bien Nintendo. Te deja el verano para disfrutar. El verano es para disfrutar y para follar. Y luego, cuando vienes, las depresiones post-vacacionales no hay, no existen. Porque el 29, justo cuando ahí casi termina ya el puto verano, tu Nintendo, tu Super Nintendo Mini. Y vive la vida feliz. Ahí estamos. Y eso, y la Super Nintendo Mini, habrá gente que diga es una tontería, como bien dijo, creo que fue Luis, que dijo, yo tengo una Raspberry que es más barata. Pues picha, pues vale, para ti. Yo quiero comprar la Super NES Mini y déjame a mí tranquilo, tío. Y con todo esto solo me queda decir ¡viva Nintendo y viva el negro es y la madre que lo parió! Y bueno, gente, paso yo a despedirme. Como bien dicen mis colegas, esto es la vida. Esa consola nos dio momentos inolvidables, nos unió, nos hizo salir a la calle a intercambiar juegos, para que veáis que lo que hacía ya Nintendo en aquella época. No íbamos en busca de Pokémon ni nada de esto, íbamos en busca de más juegos. Todos hemos pasado por esa etapa, los más viejunos, todos los que lo hemos hecho coincidimos siempre en lo mismo, un bocadillo de nocilla, las típicas series, como bien ha dicho Quique, bueno, mete Dragon Ball, mete Ranma, mete Caballeros del Zodíaco, bueno, Saint Seiya, aquí era Caballero del Zodíaco, y otra innumerable de cosas más, en una época gloriosa que nos cogió ahí en la plena juventud, y la juventud, gente, la juventud es oro. Porque aunque en la vida hay muchas fases, en esa fase justo, dígamelo, en esa fase justo no teníamos dinero. Sin embargo, lo que sí teníamos, gente... Teníamos teléfonos que sonaban como tu móvil. lo que sí teníamos era tiempo. Y el tiempo es muy valioso. Sin embargo, ahora, que es cuando tenemos dinero, gente, lo más valioso para nosotros es el tiempo otra vez, y no lo tenemos. Así que fijaos las contradicciones. Hoy día nos dedicamos a comprar al año pues una ristra de juegos increíble, 40, 50, 60, sabrá Dios, de las ediciones coleccionistas, amiibos, revistas, libros, imaginaos. Sin embargo, pues vamos tirando poco a poco porque nos falta eso, tiempo. Y en aquella época el tiempo nos pudo dar pues todas las anécdotas y no teníamos las preocupaciones de a día de hoy, trabajo, familia, esto, lo otro, politiqueo. En aquel momento simplemente salías a la calle a jugar, cumplías en tu escuela, hacías los deberes y el día entero era para ti y tus amigos. Y eso se traducía en pachangas al fútbol, salir por la calle o jugar a la Super Nintendo juntos, o Mega Drive o cualquier consola de aquella época. Así que este programita dedicado a ella, por la salida de la Super NES Mini, que estamos clamando catar todos para subir la foto a Twitter el primer día y el segundo día guardarla en la caja, como dice Luis, y nunca más jugar, simplemente para darle besitos, pero obviamente sí, vamos a sacarla, vamos a probarla, vamos a jugarla, vamos a descuartizarla y vamos a hacer con ella todo lo que podamos y más, porque es puro amor. Y más siendo así tan chiquitita y tan encantadora como es. Sin más, despedirme. Daros un fuerte abrazo, un saludito y disfrutando del verano, gente, que nosotros también lo haremos, pero en compañía, porque no nos vamos a ningún lado. Os debemos programas y vamos a cumplir con vosotros con dos cullones. Así que para despedirnos, una música, otra vez, de los Nintendos. Del Mesías por antonomasia aquí. Señor Josué o Jeremy, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero os dejo. Josué Rion. Josué Rion. Josué Rion. Josué Rion, pero esta vez... Otra vez con los Nintendo, pero le ha dado por los Pokémon. Así que, hasta la próxima, gente. Disfruta. Esta noche, abra tu corazón. Mi pueblo se pierde por motivo. Vergonzoso es que padres compran esto a sus hijos. Oye, usted cae en rebelión. Y rebelión no hay perdón. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon para el diablo descansando. Rebelión. Cuando un niño juega Pokémon, toma a otro niño y lo mata. Lo mata. Poder tendrás. Mientras más tarjetas tú tienes, más poder tendrás. Poder tendrás. Pero ellos serán libres. Vas a volar, vas a salir del lugar. Te vas a transportar. El diablo lo quitó de tu mano. De la acera, te lo hizo caminar en las vías del tren. Mágicamente, tan obsesionado venía él, mirando las tarjetitas de Pokémon que el niño no podía oír. Y le traje yo las tarjetas originales en japonés de Pokémon. Para que tu casa sea libre y para que tus hijos sean libres. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon.